Buenos días. Aquí ya comienza el matinal de Radio Villa Francia de este día jueves 9 de octubre, día de marcha. Saludamos a todos quienes se están sumando a la sintonía de este matinal. Y vamos por el 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl para el resto del mundo, para el resto de las comunas, para el resto de Chile y también para quienes nos escuchan fuera del país. Y recuerda que también está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, que también puedes escucharnos a través de ella. Y como todos los días, también saludamos a Radio Aucán en la comuna de San Fernando, en la sexta región, por donde salimos a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Así que comenzamos este matinal. Hoy día no está Alfonso, porque te tenía que juntar con compañeros de colegio. Así que le mandamos saludos a la distancia, pero nos acompaña como todos los días jueves Joaquín. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Iba a decir buenos días, Alfonso está en el piloto automático, pero no, Alfonso está ahí celebrando con sus compañeros del Valentín Letelier, así que no nos acompaña esta mañana. Aprovecho a mandar un gran abrazo y un gran saludo a todos los que nos estén escuchando a través acá de la señal de la Radio Vía Francia en el 107.5 en Estación Central. Y también, por supuesto, mandar un caluroso abrazo a los que nos escuchan allá en San Fernando a través de la Radio UCAN en el 107.1. También, por supuesto, un gran saludo a los que nos escuchan a través de la señal online. Y bueno, a todos los que nos escuchan a través de la repetición. Ahí está Jorge Montesino, que nos escucha siempre en la tarde. Siempre ahí lo anuncia. Y bueno, y hay hartos que nos escuchan también en la tarde. También un gran saludo a todos ellos. Y les damos también la bienvenida a quienes están escuchando en este momento en la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde por Radio Villa Francia. Lo dijimos ya, día de marcha, ya está congregándose poco a poco gente en el sector de Plaza Italia. Vamos a estar atentos, también hay reporteros de la radio y reporteras, mejor dicho, de la radio en el lugar, así que vamos a estar atentos también de lo que esté ocurriendo en una nueva marcha por la educación que está cruzada básicamente por una crítica a cómo ha sido el manejo de este gobierno desde que comenzó en marzo hasta el día de hoy respecto al tema de las demandas del movimiento, ni siquiera podría decir uno estudiantil, el movimiento por la educación. Así que vamos a estar atentos a aquello, ya están reuniéndose en el sector de Plaza Italia, por lo menos en Santiago. Sabemos que en otros lados también va a haber movilizaciones, algunas son en distintas horas, pero hay movilización nacional. Así que vamos a estar revisando aquello durante toda la jornada que dure este programa. Y también, hoy es un día especial, y vamos a estar conversando también parte de aquello que tiene que ver con la muerte de Ernesto Che Guevara, que se cumplen, bueno, 47 años, si no me equivoco, de la caída en Bolivia, desde que ha asesinado la escuelita de La Higuera. Así que también vamos a estar contextualizando y hablando sobre ello. Día noticioso, de una noche noticiosa, vamos a estar revisando también lo que ocurrió con este sismo que se percibió a eso de las 23:15 horas, la noche de ayer miércoles, y que fue como a 500 kilómetros de Isla Pascua, pero se decretó en algún momento una alerta preventiva, una alerta de tsunami, que implica el tema de evacuar. El problema es que sabían todo y toda la noticia acá, y menos en Rapa Nui. Ah, qué bien. De hecho, cuando fueron a llamar al alcalde, no tenía la más mínima idea. De hecho, se enteró porque lo estaban llamando de un medio de comunicación. Así que vamos a estar revisando aquello, hay más informaciones que estar revisando. Vamos a hablar sobre los aportes reservados. Hay algunas cosas interesantes también que ver ahí, de esta arista que se sigue abriendo respecto al caso de Penta, pero que hoy día ya se empieza a discutir sobre los aportes reservados. De hecho, ya salieron algunos ayer a tratar de defenderse el caso de José Antonio Kast con respecto al tema Penta, y de hecho acusa a Bachelet de recibir plata de Endesa. Y aquí empiezan las cosas ya cruzadas y esto, esta teleserie se pone sabrosa. Es lo que uno está esperando. Hay un cuadro clínico que trasciende, por ejemplo, de Hugo Bravo, que incluso habla de que está en una situación psicológica delicada que incluso le podría llevar al suicidio. Mira qué conveniente Hugo Bravo, este personaje que destapa esta olla y que empieza a involucrar a políticos, un ex alto ejecutivo del grupo Penta. Hay harto tema y está bien sabroso, por así decirlo, la teleserie, pero esto lleva más allá del espectáculo, aterrizarlo y decir, bueno, ¿qué pasa con el tema de los aportes reservados? ¿Qué pasa con que sean, en este caso, que hay un fraude? Porque no solamente se hacen aportes reservados en el caso del Grupo Penta, sino que se hace un fraude, en definitiva, al Servicio Opuesto Interno, se defrauda al FUT, aunque usted no lo crea. O sea, el FUT, que ya sirve para hacer eso, fue ocupado para triangular plata y todo lo demás. Entonces, es desde ese hilo que se va generando esta teleserie llamada Penta, o Pentagate, como la han querido poner acá. Comenzamos a saludar a quienes ya se suman a las transmisiones, a Pichiwenchu. Le mandamos un saludo ya ácido. Ahí el Pichi, que antes solamente escribía por Facebook y ahora lo veo todos los días acá. Sí. A través de Twitter, recuerde hashtag matinalRBF o RVF, para que sea más preciso todavía. En este momento está llevándose a cabo la conferencia de prensa previa a la marcha que va a comenzar en poco rato. Llama la atención uno que está el dirigente de la FEMAE, a quien, bueno, conocemos, ha escrito varias notas respecto a en Radio Villa Francia, de la Federación de Estudiantes Mapuche, a propósito de lo que está ocurriendo en Gualmapu. Están también presentes los profesores despedidos de la Universidad Arcis. Hay un tema bien, bien interesante de una marcha que marca una posición bien potente de tratar de un punto de inflexión. Ya estamos como en las postrimerías, insisto, del año, pero bueno, lo que no apareció, y si alguien me corrige, tiene que ver con la solidaridad o con la mención abierta a lo que ocurre en México con los estudiantes desaparecidos. Eso ha llamado bastante la atención igual. Sí, esperamos de que sea uno de los puntos que se haga en esta conferencia. O sea, la solidaridad entre los estudiantes y además entre los estudiantes en lucha debería ser inmediata y debería ser clara. O sea, esto no debería haberse esperado ni un minuto en que por lo menos a través de sus cuentas los distintos voceros estudiantiles se manifiesten en solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y yo espero, ojalá que se mencione y que se diga algo, y que se diga algo claro y que se diga algo contundente también. Esperemos que así sea. Básicamente porque hay una movilización estudiantil también en el año 2011, que incluso en diciembre del 2011 le cuesta la vida a tres normalistas, precisamente de Ayotzinapa. Por lo que debería ser mucho más explícito, uno piensa, de hecho así también lo han señalado algunos dirigentes, algunas personas con las que hemos conversado. Se espera también que haya lienzo y desde ya también mandarle un saludo grande y fraterno a la gente en México y particularmente a la gente del estado de Guerrero, allá en Iguala, y a la gente de la escuela normalista de Ayotzinapa. Hubo harta movilización ayer en México. ¿En el mundo? Sí, pero particularmente claro. En México, porque fue de punta a punta. Sí. Distintos grupos políticos que tienen diferencia entre sí salieron a hacer distintos tipos de llamados también. Incluso unos llamaban a la lucha armada. Licenciadamente, con la gente del RP, estuvo la marcha silenciosa a los zapatistas, hubo plantón, como le dicen allá, en el DF. Hubo movilización en el estado de Guerrero, obviamente, y en casi todo México, y también, como tú bien dices, Joaquín, en el resto del mundo. Sí, no fue muy, muy masivo, por lo que me contaban también ahí en el DF. Fue una marcha, pero pero de un nivel de masividad pero impresionante, así como duró horas y horas y horas que la gente llegara al punto de destino, porque era mucha, mucha, mucha gente. Bueno, una ciudad muy grande, por supuesto, pero además fue también muy, muy buena la convocatoria. Y la gente se atrevió a salir a la calle, ¿no? Que también es una cosa que también en México está ese problema, porque está el miedo, está el temor de una policía profundamente corrupta, de este narcoestado, que en realidad no es simplemente un concepto, es una cosa que se ve en la práctica día a día. Entonces había cierto, valga la redundancia, había cierto temor de que la gente no saliera por miedo a las calles, y salieron todos, porque era un motivo y un motivo importante, y no se puede aguantar o no se puede seguir soportando este nivel o estas agresiones. Y además también la exigencia que está clara y que creo que todos quienes marcharon ayer lo tenían súper claro, que es la exigencia de encontrar a los estudiantes vivos. Dice ya Andrea Gatamapola a través del hashtag matinal RBF en Twitter: buenos días a los reservistas. ¿Es necesario instarlos al apoyo mutuo? Siempre. Sí. Hay gente que no se mueve si no la empujan. Y más cuando está apelando un tema de lo mancomunado. Tema en el mundo, bueno, ahora es tema en el mundo el ébola. Vamos a estar también conversando respecto a eso. Sí. Esto particularmente por la situación que se está viviendo en Estados Unidos, ya falleció una persona, y en España. Ayer hubo todo un revuelo con el caso particular de Excalibur, que era el perro de la enfermera y, bueno, de su pareja, que fue sacrificado ayer, la ministra de Sanidad, si no me equivoco, del actual gobierno español, que, bueno, se toma esta determinación preventiva. No había ninguna constancia, ni certeza, ni nada por el estilo que el perro estuviera contagiado, infectado de ébola. Fue sacrificado de igual forma. Una cosa que yo encuentro bastante pelotuda y bastante terrible. Es como, bueno, matemos a la gente para que no contagie a nadie más. Que fue un poco la explicación que salieron a dar ayer en la prensa española, por lo menos la que uno pudo revisar. O sea, ridículo bastante, porque el ébola no se transmite a perros, por lo que tengo entendido. Y si transmitiera, bueno, hay que hacer el estudio y ver qué variante también, antes de sacrificarlo, qué variante del virus está desarrollándose en ese lugar. Ahí también hay una falta de celo científico y bueno, a mí me preocupa y me molesta bastante eso. Que ahí lo publicó la radio también, de, bueno, ahora el ébola es amenaza o ahora el ébola es importante porque llegó a Europa. Uh-huh. Nada que ver, pues el ébola ha estado desde el año 76 en África y parece que a nadie le ha parecido importar realmente. Este brote empezó a importar porque también bajo esta lógica que se podía transmitir y que podía salir del continente africano, pero en los científicos ni nadie parece haber dedicado suficiente esfuerzo al estudio de esta enfermedad para encontrar una cura, y ahora sí, por supuesto, están todos preocupados en encontrar la cura para el ébola y todo eso. Entonces uno le dice, bueno, en realidad parece que todas las personas de un continente no importan mucho. A mí también lo que me preocupa es que si estamos con una salud pública tan pelotuda como la española de matar un perro, no empiecen a hacer otras cosas. O empezar a tomar otras medidas, como, no sé, empezar a perseguir a las personas que vienen de África, que ya lo hacen, de hecho, ya ocurre eso sistemáticamente, que les disparan balines de goma, le hunden los barcos y buscan que se ahoguen antes de llegar a las costas españolas. A mí me preocupa que hagan eso con aún más recelo y con aún más violencia, bajo este argumento de la salud y bajo este argumento, podríamos decir, de salvaguardar la salud de los españoles, lo que a mí me parecería ya aún más inconcebible de lo que se está practicando hasta el día de hoy. Entonces, cuando hay una salud pública que actúa de forma idiota, hay que preocuparse, definitivamente. Bueno, es un poco la disyuntiva que también pone ahí en cuestión Andrea, que dice: a mí me dolió el perro. No me parece esa superioridad moral que se inventó ayer. O te importa el perro o te importa África. que ayer uno vio un poco en las redes sociales. Sí, verá bien pelotuda la verdad, o por lo menos uno la apreciación que tiene eso. Ah, le importa el perro porque no les interesa la gente en África, es más importante el perrito. Creo que es un nivel de estupidez ya preocupante, siquiera. Porque ponen en escalafón de importancia este tema de, era un perro, se queda lo mismo. Que es un poco más o menos la lógica que tomó el Ministerio de Sanidad en España. Decía, da lo mismo, un perro. Si lo que importa acá son las personas. Y bueno, estas personas en particular. Y me parece que no. De hecho, me parece que se viene denunciando hace bastante rato lo que está ocurriendo en África. De hecho, el ébola está activo desde el año 76, ¿no? Sí. Y hoy día es tema. Hoy día es tema, claro. Entonces también, en realidad, que también reconozcan la culpa de los que tampoco han estado hablando del ébola en África antes. Acá hay un tema de... Yo insisto, acá hay un tema de que parece importar solamente el hombre blanco y eso es todo. Y ahí se acaba el cuento y empieza el cuento. Oye, a propósito de hombre blanco, te digo al tiro, nuevamente, pero esto en la localidad de San Luis. Nos vamos a Estados Unidos así, pero flash, porque nos llega esta información. Un afroamericano en la localidad de San Luis, en los Estados Unidos, fue asesinado nuevamente por un policía blanco, el cual le proporcionó, disculpa, 17 tiros. 17. No deja de ser. Insisto, esto es la localidad de San Luis. Así que vamos a estar profundizando durante en el transcurso de este programa. Temas son varios, insisto. Para quedarme, para no salir con tanta esquizofrenia, de hecho Juan Gutiérrez nos habla de un dato que no sabíamos y de hecho probablemente muchos nos vamos a desayunar, que lo vamos a estar revisando luego, pero dice lo siguiente, un funcionario activo de la Armada era el práctico en la maniobra que derramó petróleo. Esto es las costas de Quintero. Mira, qué interesante. Linda cosa. Porque el hombre dice, tan caro que sale mantener armada y no saben ni siquiera hacer bien su pega. Pero si no han hecho bien su pega en nada, o sea... No, el otro día que están haciendo ejercicios prácticos y chocaron. Sí, un submarino. Paso yo. Claro, chocó un submarino. Chocó un submarino. No olvidemos el papelón y la responsabilidad de las muertes que tiene el Choa también. En el 2010, o sea, tampoco lograron hacer ahí en su trabajo. Tenemos de nuevo ahora recordando ayer que parece que nadie se le ocurrió avisar a Rapa Nui sobre un posible tsunami y que uno veía de hecho la onda en las boyas y claramente había una irregularidad que era necesaria ser mencionada. Entonces uno dice, bueno, parece que la Marina no funciona muy bien. Lo otro también que llama la atención en el derrame es que cómo se mintió con la cantidad de toneladas y de petróleo que fue derramado. Porque a mí no me van a decir... Ese otro tema que vamos a estar viendo, estamos un poquito... Dispersos. Claro. Ese día miércoles. Claro, saludamos pero... Saludamos a Inés. Pero nadie me va a decir de que el petróleo que es carísimo, ellos no sabían cuánto se les cayó y cuánto perdieron. Eso me parece como un argumento bastante pueril pensar de que no saben cuánto petróleo botaron, porque en realidad obviamente les importa cuánto petróleo tienen, si es una cuestión muy muy cara, si lo que derramaron fueron millones y millones de dólares. Entonces es evidente de que sabían más o menos la cantidad e intentaron minimizar una noticia. Uh-huh. O no sabían necesariamente la magnitud por lo grande que era y trataron de minimizarla igual. Da lo claro, mismo. Por eso. Dicho sea de paso, una de las encargadas de las autoridades que está encargada está de viaje, está de vacaciones. Y creo que todavía no había vuelto. Pero bueno. Temas que tenemos de sobra, insisto, para el día de hoy, día de marcha. Marcha por la educación, que parte con bastante crítica de parte de los dirigentes estudiantiles, particularmente a este gobierno, en el cual señalaban de que este gobierno lo único que ha hecho es dar portazos al movimiento estudiantil. Y con esa consigna se sale a la calle hoy. De hecho, me tocó ver algunas peleas por redes sociales entre algunas dirigentes de la CONE y algunas que están llegadas a la ACE. Estamos hablando de organizaciones estudiantiles de carácter secundario. Pero uno tiene la sensación de que no se ha avanzado mucho. Acá siempre sale alguien diciendo, oye, si mira, ingresamos este proyecto. Y uno que ha estado siguiendo finamente todo esto encuentro en el Congreso, en la Comisión de Educación, etcétera, etcétera. Grande avance no han habido. Y ese es un tema cierto. De hecho, por ejemplo, se ve como una derrota lo que ocurrió con el tema de los arriendos a la espacios que en un momento incluso se iban a expropiar. Y al final no fue así. se va a permitir no haber problema con ello. Hay otra polémica también que vamos a estar revisando, que es la que se armó ayer en la comisión investigadora de Arcis. Mónica González con versus Carol Cariola. Carol Cariola. Que de hecho hoy día, al parecer, Mónica González trabaja para la derecha. Un descubrimiento que ocurrió muy recientemente. Pero antes trabajaba para la izquierda. Claro. De hecho, se reían de Plan B, ¿te acuerdas? De Chile B, perdón. Sí. Chile B que iba a ser como el CIPER y dice, porque nosotros tenemos al CIPER Chile. Ahora ya no es de izquierda y ya se acordó mucha gente. Es medio esquizofrénico igual. Y vamos a detenernos en este tema porque lo vamos a profundizar un poco más porque nos va a servir para tocar varios temas. Quedándonos un poquito en CIPER. Esto que ocurre con Mónica González, directora de CIPER Chile, del Centro de Investigación Periodística de Chile, que todo el mundo sabe que recibe plata del grupo Copesa, que está liderado y encabezado por Álvaro Sallé. Sí. Y bueno, ella va en su calidad de, entre comillas, podríamos decir, experta, y en temas de educación, porque ha investigado el tema del lucro, tiene algunos textos respecto a eso, investigaciones periodísticas obviamente que ha hecho CIPER, pero también libros respecto al tema. Bueno, el caso es que hay una discusión, y quiero clarificarla en qué tono va. Primero que tiene que ver con lo siguiente. Con que ella establece, y lo dice de esta manera casi textual, dice lo siguiente. En Arcis se lucró y se tenía exactamente el mismo sistema que se tenía en todas las universidades que han lucrado. ¿Cuál es este? El de una inmobiliaria, la que no solamente funcionaba como inmobiliaria fantasma, sino que donde se tomaban las decisiones, se autopagaban el arriendo de la del inmueble, valga la redundancia, se autoarrendaban, por así decirlo, y hacían retiros y depósitos del mismo. O sea, en definitiva, funcionaba exactamente igual que la Universidad del Desarrollo, funcionaba exactamente igual que la Universidad de los Andes, funcionaba exactamente igual como todas las universidades que ha estado bajo la lupa del tema del lucro. Y ahí hay una discusión entrampada en un momento con Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, que está ligado y que ha estado en la palestra precisamente por lo mismo, con la Universidad Arce. Y según Cariola, eso era inexacto, y sobre todo hacía, porque estuvo también citado Carlos Margota, ex rector de la universidad, que a principios de este año, si no me equivoco, fue cambiado, no, del año pasado, porque estuvo Leal claro. Se va, y está actualmente Elisa Neumann. Bueno, resulta que Carlos Margota dice, bueno, sí, recibimos 9 millones de dólares. En CIPER se había hablado de 13 millones de dólares. Bueno, y aquí viene una discusión que tiene que ver dónde están esos 4 millones de dólares, porque según la universidad jamás llegaron esos 4 millones de dólares. Habían llegado solamente 9 porque lo otro al final nunca se dio, porque según CIPER, sí, está consignado de que esos 4 millones de dólares salieron de Cuba. Y ahí hay toda una discusión, y plantea lo siguiente Mónica González. Bueno, cabe decir sobre lo mismo, antes de la polémica directa con Carlos Cariola, que se supone que esta plata era para sanear la universidad. Bueno, resulta que hoy día la universidad está en una profunda crisis. Obviamente no sirvió para eso. Y acá hay responsabilidades. responsabilidad de carácter político y todo, el Estado, porque ha permitido todo eso, ya, todo lo que quiera. Pero, bueno, ¿qué se hizo con la plata? Porque si 13 millones de dólares no resolvieron un problema que tenían para haber cubierto, que haber cubierto todo no implicaban los 13 millones de dólares, 9 que asume Margota que sí llegaron, y que más encima tenían una serie de ventajas este préstamo blando, por así decirlo, que le pasa al gobierno de Venezuela, directamente visado por Hugo Chávez a través del Banco Bandes. Bueno, resulta que es un poco la telejuicio o la duda que deja Mónica González. Y ahí salta Carol Cariola diciendo que había un montón de cosas que eran imprecisas y prácticamente esto eran puros cagüines y rumor. Y se enojó Mónica González. Sí. Se enojó bastante y la increpó directamente a Carol Cariola y le dijo, para términos simples, para términos resumidos, ni son imprecisos, y esto es una investigación periodística, y nosotros tenemos una línea. En este contexto sale lo de Álvaro Sallés. Pero dice, se critica el lucro, se critica la forma, se sabe cuál es el mecanismo, pero se mire con varas distintas. De hecho, ocupó el concepto de varas. Sí. O medimos con la misma vara, o no medimos. Y ahí Carol Cariola se pone un poquito roja. Estoy comentando también parte, no solamente lo que sale publicado, sino de lo que fue en un momento terminado la transmisión de esta comisión investigadora. Y ahí hay un entrevero más o menos que tiene ahora a varios militantes de, por ejemplo, estaba leyendo el Twitter de Juan Andrés Lago, tirándose en picada contra Mónica González como funcionaria de Álvaro Sallés. ¿Ah? Chúpate esa. De hecho, te ha puesto un par de lucas a que si vamos al TL de Juan Andrés Lago nos vamos a encontrar con varios tweets de Zipper y con varias alabanzas de por medio. Recuerdo unas cuantas ya, ahora que estoy. De hecho, es más, hace poco rato Zipper era lo máximo, que había descubierto, por ejemplo, el tema del caso Penta. Y, claro. Quedaba respiro respecto a lo que estaba ocurriendo. No pasa que sí, pero es bueno o malo dependiendo de a quién le pegue. O sea, nosotros lo hemos dicho con antelación. Acá, a ver, Mónica González, Zipper en cuestión, no cabe ninguna duda, se sabe que recibe plata del grupo de Álvaro Sallés, el grupo Copesa. Y a mí no me complica tanto eso. Me complica que el resto no haga nada. A ver, voy a explicarlo de nuevo. Criticar a Zipper porque no hace investigaciones para terminar mostrando los chanchullos o la... ¿cómo podríamos decirlo? Los arreglos que hace... probablemente no de manera muy pulcra, Álvaro Sallés, empresario de las comunicaciones y otras áreas más en el país, no es responsabilidad de Zipper. La pregunta es por qué otro medio no lo está haciendo. Porque perfectamente podría hacerlo. Claramente. Perfectamente podría hacer, y vuelvo a insistir con ello, investigar, bueno, cuál era la relación con el tema de Álvaro Sallés, en vez de estar peleando. Insisto, la pega aquí no es de Zipper, es de lo otro o de nosotros también que lo estamos viendo. Si usted tiene un dato, aprovecho de decir sobre Álvaro Sallés, nosotros estamos disponibles para... Envíelo a info@radiodiafrancia.cl, claro, por favor. No nos complica, pero absolutamente nada. Salvo que usted tenga del cartel de los kioscos de la esquina, ahí no... No, tampoco. Esa es la ventaja de ser autónomo. Todos los medios son independientes, pero autónomo es otra vaina. Entonces el tema es complicado, porque en definitiva lo que está en discusión, y es precisamente el cuestionamiento que se le hace a Giorgio Jackson a propósito de esta relación, de esta vinculación con Max Marambio y con Esperanza Cueto, que a mí no me parece tan grave que sea esposa de Max Marambio, ya está bien, pero viniendo de la familia Cueto... De hecho, es bastante llamativo quienes aportan a Giorgio Jackson. No, no, no. Me extraña que no haga ruido, pero ya no me extraña dentro del progresismo, por así decirlo. Máximo Pacheco. Máximo Pacheco, Mate, Errázuriz. Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla. Que hoy día está en un tema bien, bien candente, pero que está más o menos tapado con lo que está ocurriendo. El tema ese. El tema el cuándo te conviene y cuándo no. Porque en definitiva lo que está en discusión es eso. Ahora, ¿Arcis lucró? Yo no sé si lucró como para hacerse millonario, pero de que ocupó la universidad como caja chica, más o menos está en evidencia. Y que descapitaliza en un momento este retiro que se hace es hacer morir a la universidad. Pero eso es un hecho. Ahora, lo de la inmobiliaria de la universidad Arce, que particularmente estaba en ¿cómo se llama? Que tiene un nombre, se llama Libertad S.A. S.A., sí. Eso se sabía ya en 2006. Sí, pues. Y de hecho se hizo la denuncia pertinente, pero en ese tiempo tampoco, y hay que decirlo, era tema el lucro. El lucro aparece después. Como consigna, me refiero. Claro, pero ya el 2011, este mismo partido denunciando el modo operandi del lucro cuando ellos lo estaban llevando a cabo, no deja de tener algo macabro y de un nivel de inconsecuencia, pero asombrosa. Porque, claro, cuando me están hablando, bueno, y lo que se hace, este es una inmobiliaria, en realidad, estaban hablando de ellos mismos también, pues. Y no se atrevían, por supuesto, a decirlo, pero está eso, súper, súper claro. Me dicen que en este momento estoy ya recibiendo imágenes, están reuniéndose en el sector de Plaza Italia, no ha llegado tanta gente hasta ahora, son las 10:39, pero está empezando a llegar gente, que es como lo típico. Sí, siempre empiezan como a las 11:15. Yo no sé, ¿a quién se le ocurre hacer estas convocatorias tan temprano? Es decir, a las 10 cuando todos sabemos que ya la tiene media. Pero es que ya se estableció como institución, porque si sí. Le decía a las 11 van a llegar a las 11:30. Como que se institucionalizó. Sí, se institucionalizó la demora, entonces hay que hacer eso. Y de hecho lo dicen. Oye, a las 10:30 para que lleguen a las 11. ¿Por qué no empezamos a cambiar un poco la mentalidad y esas cosas? Pero bueno. Claro, hágalo un poquito más temprano, así. A sabienda de que después viene y consigue todo esto el término con las noticieros de la tarde. Claro. Por lo menos acá en Chile. Y que siempre terminan como más o menos las mismas imágenes. De que están y los enfrentamientos y que ahora vienen los reprimiendo. Y, digamos, siempre como al mismo lado. Y logrado unos 15, 10 minutos antes de eso también. Bueno, continuando con el tema de lo que ocurrió en el Congreso con Mónica González, directora de CIPER, y Carol Cariola. Hay un tema ahí en discusión que tiene que ver con el tema del lucro. Y es súper complicado porque en definitiva se llega a la convicción, que alguien diga lo contrario, de que todas estas universidades, al tener el mismo mecanismo, generaban, este es un mecanismo que se hizo precisamente para eso. Cuando entra Max Marambio no entra como un ex coronel de las Fuerzas Revolucionarias de Cuba. Dicho sea de paso, está prohibido su entrada a Cuba a so pena de detención, que puede implicar en un momento determinado incluso la pena de muerte. No estoy bromeando, de hecho, hoy por hoy Max Marambio, para Cuba, es considerado un traidor. Y los traidores, hay pena de muerte que todavía se aplica en Cuba. Así lo tengo entendido, por lo menos yo. Entonces, es un tema, insisto, no menor. ¿Por qué? Porque Max Marambio era un empresario. Y cuando llega a la universidad y se genera este control por parte del Partido Comunista, por un lado, y Max Marambio, lo hacen dentro de una lógica de mercado, lo hacen una lógica empresarial, no lo hacen una lógica revolucionaria de transformación. Esto no era la escuela normalista de Ayotzinapa, ni nada por el estilo, ni la escuela de guerrilla. Esto era una empresa, como tantas otras que tiene Max Marambio. Y como empresa, exigió un directorio de estilo ejecutivo en el cual accedió sin ningún problema el Partido Comunista. Es más, se alianzaron, y esto hay, ¿cómo se llama? Está consignado, incluso con la vieja directorio, por así decirlo, de la universidad, que era la corporación y que era la mayoría de la gente de el grupo de la Fundación Salvador. De la Corporación Salvador, que era como un grupo de académicos que había puesto en su momento determinado plata, estamos hablando de no mucha, pero habían puesto plata para salvar la universidad. Y el grupo Salvador termina quedando desplazado, de hecho se van varios de los históricos y todo lo demás, y quedan estos gerentes, por así decirlo, que estaban entre Max Marambio y el PC, y empiezan ellos a hacer reuniones paralelas, porque la verdad ellos son los que decidían que iba y que no iba en la universidad. Y hay alguna exigencia y se empieza a hacer un negocio. Si yo pongo plata, quiero retribución respecto a eso. Y bueno, en un momento ya la cosa se pone bastante complicada y retiranla. Retiran su activo, cosa que hacían constantemente. Ahora, ¿cuál es el manto de duda en el escenario en el cual hoy por hoy está la situación? Es si se ocupó la universidad para financiar la campaña política de los actuales parlamentarios hoy día del Partido Comunista. Y esa es la duda que deja ayer, si no me equivoco, ¿fue cierto? Sí. La duda que dejó Mónica González. Y de ahí viene el odio parío y todo lo demás, que uno puede encontrarle razón, otros no. Particularmente a Mónica González, donde le recuerdan ahora, o por lo menos salen en términos de las redes sociales, de que había sido la Democracia Cristiana, que trabajaba para Sallé y todo lo demás. Chépate eso. Bueno, la impresión que da uno, y acá entremos ya a picar carne, que por lo menos cuando Mónica González le reclama a Carol Cariola lo de no medir con una sola vara, en ese caso Mónica González tiene más la razón que Carol Cariola, y Mónica González, hay que decirlo, parece tener mayor independencia en su pensamiento y en su forma de pensar respecto, por ejemplo, a Sallé, que era Carol Cariola respecto al Partido Comunista y respecto a, bueno, si es que hay que cambiar el discurso de la noche a la mañana porque nos está afectando a nosotros, lo cambiamos. Por lo menos lo que uno ve en Mónica González, que incluso en CIPER, es que obviamente no van a tocar a Sallé, pero por lo menos que han sido bastante claros en la línea respecto al tema del lucro en la educación. Y lo han denunciado hasta ahora en donde ha ocurrido este. Puede que sea justamente porque tal vez Sallé no está tan metido en el tema del lucro en la educación, puede ser eso, puede que no. Pero por lo menos hasta el momento lo que uno ve es que ella por lo menos ha tenido mayor independencia en su acción periodística que lejos lo que ha tenido Carol Cariola como diputada. Porque claro, Carol Cariola le parecía muy mal las inmobiliarias cuando era la Universidad del Mar, o le parecía muy mal las inmobiliarias cuando se están investigando el lucro y cuando se estaba denunciando el lucro, cuando ella estaba en el lado de la dirigencia estudiantil, por ejemplo, parecía ser muy malo y parecía ser muy condenable, venga de donde venga, pero hoy ya no le parece condenable, venga de donde venga, y está negando una cosa que a todas luces es un hecho. Si eso es lo vergonzoso. Acá tampoco se requiere hacer el periodismo de investigación más acucioso de la humanidad para darse cuenta de esto. Si esto salta a la luz, esto es evidente, esto es visible. Las inmobiliarias se utilizan para desviar fondos. Y claro, volvemos al mismo argumento de Giorgio Jackson. Ah, es que no robaban mucho, es que no lucraban tanto, es que los gastos reservados que le dieron no eran tanto. Eso no lo hace superior éticamente ni en ningún sentido. Absolutamente para nada. El tema es que si uno está utilizando una cuestión que es ilegal y que es sucia y que además de ilegal es malo, es negativo, y es lo que se supone que además tu moral y tu ética te están diciendo que eso es condenable, porque se supone que esa es la moral y la ética del Partido Comunista, lo está haciendo profundamente mal, po. Y claramente a uno no le puede exigir, o no debería por qué exigirle a la derecha que esté contra el lucro, porque abiertamente están a favor del lucro. Pero se supone que un partido que se dice que está en contra del lucro en la educación, que esté lucrando es derechamente vergonzoso. Acá hay un tema que no se ha hablado mucho, y esto lo debo decir respecto al tema de un argumento que escuché una vez. Decía, bueno, ¿qué querían? ¿Que lo hicieran gratis? ¿Qué querían? ¿Que más encima le dieran todo en bandeja? Estamos hablando de gente que pagaba su matrícula. Estamos hablando de gente que pagaba un arancel, que no era el más barato necesariamente del mercado. Estamos hablando de gente que se endeudó para eso. Y eso a mí me llama la atención. De hecho, creo que hoy día la discusión está en lo siguiente. Entre lo ético y lo legal. Yo creo que ahí es donde está la discusión. Exacto. Porque en términos reales y en términos concretos, esa es la discusión que hoy día está en la mesa. Porque se puede perfectamente llegar a la conclusión de que algo es legal. Que es un poco lo que hoy día se están escudando algunos. Están diciendo, oye, pero los aportes reservados es un tema legal. Mira, fíjate que yo anoche, la madrugada, me quedé revisando el tema de la ley del CERVEL respecto al tema de los aportes, en sus distintos desgloses. Y hay uno que parece que como el 20% de la campaña, ¿no? Hay, tienen límites, sí. Depende de si son presidenciales, si son, incluso para CORE, hay límites de monto en términos de lo que se puede hacer. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es llamativo el hecho de que hay gente, como pasó con Felipe Kast, que dice, bueno, yo no recibí esto, o sí, bueno, porque son reservados, es que es imposible que yo sepa. Eso es un poco de la mentira, se ha empezado a caer. Ahora, la conexión que hace Mónica González en términos de que, bueno, ¿para qué se ocupó la plata si no llegó acá? Claro, quizá accedía un poco más o menos a las pruebas que tenía en la mesa. Más allá de los contratos, más allá de que la plata salió del banco y todo el cuento. Porque la arista que ahora viene es qué pasó con eso, cuál fue el manejo y cuáles son las responsabilidades en términos administrativos y también en términos políticos. Eso por un lado. Y lo otro que tiene que ver con que éticamente es reprochable. Tú no puedes decir, mira, pero no se está cometiendo ninguna ilegalidad. Lucrar es ilegal. Ahora, hay subterfugio y un montón de cosas las que tú quieras. Pero acá estáis hablando de un discurso. Estáis hablando que incluso que el marketing de la universidad, estáis hablando de que el principio con el cual lograba captar clientes, que eran estos estudiantes que pagaban la matrícula y por tanto se hacía solvente. Este espacio universitario dentro de esta lógica del mercado imposible de salirse de ella, como han declarado algunos. Bueno, resulta que ese discurso de pensamiento crítico, de que una universidad de izquierda, que contra el neoliberalismo y todo el cuento, es falso. De hecho, es más, puede ir perfectamente un grupo grande de gente al CERNAC y decir, ¿sabes qué? Me vendieron algo que no existía. Y el producto que yo compré, porque la verdad yo soy un usuario, si me tratan como tal, bueno, yo digo, bueno, yo soy un usuario, puedo perfectamente alegar. Ese es el tema de discusión. Y pasa exactamente lo mismo con el tema de los aportes reservados. Dice, bueno, que se cague Penta y la gente de la UDI, ojo, porque esto está a punto, así, pero ya un cacho que está saltando para el otro lado, porque está en el tema de Penta nomás, que tiene que ver con un fraude al fisco, que tiene que ver con un fraude al servicio de impuestos internos, y por eso hay una investigación de por medio. Y que ya saltó, por lo menos en estos dos días, ya saltó a la lista política, se tenían los nombres, pero ahora el fiscal dio luz verde a esa tesis, y es la línea investigativa que hoy día se tiene. Cómo se trianguló plata, cómo se hicieron asesorías que nunca se hicieron y que se pagaron. Y con eso, de una u otra manera, mira lo que estaban haciendo. Porque lo que está en cuestión, o sea, perdón, lo que está en cuestionamiento en el caso Penta es que no lo hicieron a través del CERVELPO. ¿Se entiende? No lo hicieron a través del CERVELPO porque emitían boletas. Y de esas boletas de servicios que no se prestaban, se pasaba plata para la campaña. Eso es lo que está hoy día en investigación y lo que está en la palestra. Eso es lo que hoy día está ocurriendo. Por eso cuando se mete el tema del CERVEL es que hoy día queda de manifiesto lo frágil que es el tema de la ley, pero que más encima, bueno, empecemos a preguntarnos quién son las personas o los empresarios que aportan a esto. Sí. Pero el caso Penta, mucho con el CERVEL no tiene que ver. Porque acá se hace por otro lado. Y ahí, ¿dónde está la ilegalidad? Por un lado, es un fraude al FUT. Y por tanto, es una evasión tributaria. Hay delitos de por medio ahí. Y por el otro lado, que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con el tema de la ley electoral? Y algunos están diciendo, bueno, yo recibí un montón de plata de empresa, pero lo hicimos legalmente. Porque son gastos reservados. O sea, son aportes reservados. Claro. Entonces, esas son las dos aristas de un tema que está a punto de reventar. Y uno de los reventones, que de hecho ayer ya se hizo un pinchazo, tiene que ver necesariamente con la actual presidenta. Es decir, bueno, transparentemos. Exactamente. Transparentemos. Que un poco, y ojo, y aquí es donde le llegaron algunos cachavales también a Giorgio Jackson por querer salvarse el culo solo. Usted preguntará por qué. Porque se termina sabiendo quién le pasó plata a Giorgio Jackson. Exacto. Que esperanza puesto. Le notificaron por abajo cómo ya. Uno presupone que debe ser el modus operandi de todo estos aportes. O sea, ¿quién va a aportar? Es que sigamos por lo razonable. Se supone que por ley no se puede saber, es más, algunos han ocupado la palabra, jamás se debe saber quién aportó. Bueno, Giorgio Jackson demostró que sí. Claro, y de hecho eso es interesante, yo no sé qué punto, si la ley, por ejemplo, te prohíbe, yo soy, Delano. Claro, voy a hacer un gasto reservado a la campaña de Max Quitral. De ejemplo y hago mi aporte reservado. ¿Yo por ley estoy impedido a decirle a Max que yo hice ese aporte? No. Ah, ya, eso es lo que quería saber. Entonces, eso parece... Es bien tonto la ley por lo demás. No, pues tú no estás impedido. Yo puedo ir... Porque, mira, la ley establece de que ya... se supone que es privado, esto es reservado, no se debe saber, porque para eso se hizo el espíritu de la ley. Vamos a volver a este fue mismo que se ocupa mucho en Chile. Sí, el legislador quería... El espíritu de la ley. Ok. Ya. Hay comprobante, hay mecanismo. Uno, lo único que ve el CERVEL es que se cumplan ciertos mecanismos que tienen que ver con qué, que una persona natural, una persona jurídica, etcétera, etcétera, quien es el representante y se planteen los plazos, porque se puede hacer en efectivo o se puede hacer en términos de cuenta bancaria, cheque, etcétera, etcétera. Y para eso establece un plazo. Si es en efectivo, demora un día. Porque tú no puedes decir... ¿Por qué? Porque el CERVEL lo que hace es de administrador. Le dice, ya, le llegó ya 20 palos. Entonces viene el encargado, y aquí hay un constante ir y venir. Viene el encargado del comando respectivo, de los que están encargados de la parte de finanzas de la campaña X. Y se le pasan firma, timbre, y le pasan la plata. Ya. Hasta ahí todo bien. Entonces lo que ve el CERVEL... es que se cumpla ese protocolo. Acá lo que se ha querido decir, y ojo, que vamos a escuchar un audio bastante polémico, es que el CERVEL hace prácticamente una investigación de quién dona, y eso no existe. No existe ni en la ley, ni existe en la práctica, ni por si acaso hay una investigación de dónde provienen los fondos, salvo de que sea una persona natural, salvo que sea una persona en términos de empresario, y hasta ahí para de contar. Hay un representante que se hace cargo y dice, yo vengo a bajar 20 millones de pesos. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Empresario? No, puede elegir anónimo, reservado, hay un montón de hay fondos con público, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera hay un estudio de impuestos internos de decir de que esta plata es verosímil... Que un sujeto tenga esa cantidad de plata. Exacto. O sea, derechamente ni siquiera uno podría entregar plata del narco sin ni siquiera lavar el dinero. A propósito de lo que decía Bachelet, esto de... De bueno, lo único que tengo claro es que no me entregaron plata, que me han entregado plata de los narcos. Es bien preocupante. Y vuelvo también al punto de lo de Giorgio. Giorgio lo que hizo, yo creo que pagando el noviciado de forma violenta, fue salvándose solo también, fue decir lo que normalmente se hace. que, bueno, yo dono una cantidad de plata. El caso, por ejemplo, Esperanza Cueto, 5 millones. Pero Esperanza Cueto no va a decir, oh, doné 5 millones, me voy pa mi casa. Y bueno, sigo mi vida, voy a ver televisión y bueno, lo de siempre. No, pues lo que va a hacer Esperanza Cueto es que le va a mandar un correo a Giorgio Jackson o a quien le haya donado plata y le dice, oye, te mandé 5 millones. Uh-huh. Y claramente ahí uno lo que dice, bueno, acá hay una relación de dependencia y con eso uno queda claro además también de que, ¿cómo se llama? Le queda claro de que esto se sabe, de que cuando a Cass le preguntan y que Cass duda y tartamudea es porque él sabe de dónde le llegó prácticamente cada peso de su campaña, como a todo político que recibe aporte reservado sabe de dónde le llegó cada peso de su campaña. Uh-huh. Oye, nos llegan imágenes, hay un conato ahí con un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros y se han generado unos conatos antes de que empiece la marcha. De hecho, wow. Envió una foto ahí la Araceli. Y acá me habían llegado otro porque se están recién reuniendo. Cortamos un poquito eso. Esto en el sector de Plaza Italia, particularmente la mayoría de gente está apostada en el sector del Parque Bustamante. Como ese lado y otros que están llegando al sector de Plaza Italia. La mayoría está en el sector de Bustamante, para empezar a marchar. Ahí se reúnen, hay un parque, claro, etcétera, etcétera. Y ahí se generaba esta especie de conato que tenía que ver básicamente con... fue como un entrevero y que no estaba permitiendo comenzar la marcha, que no ha comenzado... Claro, oficialmente. Hasta el momento. Siempre están los creativos que se les ocurre juntarse la estatua de Manuel Rodríguez. Todos se juntan ahí. Es muy chistoso, como también el Teatro de la Chile. Son los dos lugares donde todos se juntan. Oye, nos vamos a juntar a un lugar que nadie más se le ocurrió. Y están ahí 20 agrupaciones juntándose al mismo tiempo. Es raro porque ¿sabes? Uno, como que por lo menos uno ve que en las marchas de este año las fuerzas especiales no las ponen en la... En, ¿cómo se podría decir? En el primer orden, en las fuerzas especiales no las ponen como visibles desde el principio de las marchas, sino que en realidad las ponen principalmente en la parte de la ya al final en la represión, y por lo general ponen como carabineros comunes justamente para evitar esto, pero parece que ya están cambiando ya las formas también de y se está volviendo lo clásico, yo creo, de reprimir y de, claro, la Fuerza Especial te esté hostigando desde el primer minuto antes de que uno haya partido incluso la marcha. Eso es bien molesto. De hecho, es lo que está ocurriendo en este momento. De hecho, empieza a llegar más contingente policial hacia ese sector. De hecho, lo estamos viendo ahora nosotros. Ahí están llegando... como se llama, más efectivos policiales. De hecho, hay un piquete metido de lleno en Plaza Italia, casi al lado del metro, y está ya poniéndose la cosa más complicada. Esto es lo que está ocurriendo ahora a propósito de la marcha por la educación convocada hoy día por distintas organizaciones estudiantiles, secundarias y universitarias, que es lo que está ocurriendo en este momento. Va a subir la fotografía ahí. Perfecto, claro. Estaremos, por supuesto, ahí informando también. Ahí agradecemos también a todos los que están cubriendo de un modo u otro esta marcha. Tenemos, por supuesto, ahí también a nuestra reportera. Ahí saludo a Neis también, que está también dándonos siempre información. Y también ahí saludos, por supuesto, también a todos los que nos van mandando. Ahí la Aracelis, por ejemplo, en este caso, pero también a todos los que siempre nos van mandando... todo lo que va aconteciendo y así nosotros poder informarle, bueno, a los que no pudieron asistir también a esta marcha, pero están por supuesto con su corazón en ello, lo que está pasando. Así que en este momento lo que vemos es que hay una especie de conato, no mayor, eso sí, por supuesto, pero con carabineros ya antes de empezar a la marcha y todo parece indicar de que se debe a esta clásica forma de hostigamiento que se hace de intentar impedir el comienzo de la marcha y de intentar ya también caldear los ánimos. A mí me da la impresión, ya con este gesto, de que de que esta marcha está planificada también un poco para quebrarlo un poco pronto y caldear los ánimos y dejar tal vez una sensación ya de ¿cómo decirlo? Tal vez de rabia ya, incluso ya todavía ni siquiera habiendo empezando esta movilización. Así que estaremos por supuesto ahí también atentos a todo lo que se esté diciendo y todo lo que esté pasando respecto a esta marcha, que todavía, y confirmamos eso, todavía no comienza. De ahí también la Andrea dice, bueno, y el despliegue helicóptero, como siempre todo muy comunicacional. Sí, siempre está el helicóptero ahí mirando. Yo creo que sí, yo creo que va a ser con harta presencia policial esta marcha esta vez. Así que esperemos que, por supuesto, bueno, en realidad todos saben qué va a pasar, que a la 1:20 probablemente va a quedar embarrada, pero uh-huh. Esperemos de que no sea tan dura la represión. Metí nuevamente la misma foto. ¿Que pusiste dos veces la misma foto? Me equivoqué yo. me disculpe. Era lo mismo, pero... Pero puede ser, podría haberlo hecho con tonos distintos, así como Warhol. No, es que tenía la otra foto. Ah, ya. Pero... Como estoy, pero la falta de sueño y el café tampoco ayuda porque se me terminaron los cigarrillos. Sí, de hecho yo tengo miedo. Sí. Empiezo a tener miedo. Tiende a ocurrir ahora. Claro, porque de hecho el retorno del miedo en la radio es cuando sacaban los cigarros al Toño. Es un hecho demostrable. Así que ahí cuando sea la pausa musical iremos a comprar cigarro y todo volverá a la normalidad en el matinal de Radio Villa Francia. Así que, por supuesto, ahí estaremos, como decía, informando. Ahí la foto que señala Toño fue este enfrentamiento. Le tiraron pintura, la clásica bomba de pintura ahí al escudo. Y eso, pues. Así que claramente estamos viendo lo que normalmente se puede ver en una marcha. Y esperando, por supuesto, de que se llene y se agolpen más las calles para que esta marcha sea bien masiva y bien combatida. Ahí también me quedo la espera de saber si es que en realidad se refirieron a Yotzipala ahí en la conferencia, ¿no? Uh-huh. Ahí hay que ir revisando también. Bueno, lo que está ocurriendo ahora en Plaza Italia, me están explicando un poco de qué trataba. Llega un piquete de fuerzas especiales. Al sector de donde se estaba reuniendo la gente. ¿Tal vez querían marchar? No creo, porque no iban en la actitud de marchar y con los escudos y todo lo demás. Y ahí se empieza a generar este conato. Insisto, va un piquete de fuerzas especiales al sector donde se estaba reuniendo la gente. Generalmente se mantienen alrededor. Exactamente, que eso es lo que para decía. Evitar precisamente estas cosas. No, se va a meter un piquete para allá y ahí ha estado bastante complicada la cosa. Bastante, bastante complicada. Sí que... Es lo que está ocurriendo, insisto, ahora. Es lo que ha estado ocurriendo en estos momentos en el sector de Plaza Italia. Perfecto. Así que claramente hay... Qué bueno que ahí también se aclaró lo que decía. Y vuelvo a insistir... Esto no es tan normal en ese sentido de que por lo general toman cierta distancia justamente para evitar este tipo de enfrentamiento, pero a mí me da la impresión, así de forma especulativa, de que se busca también un poco caldear los ánimos antes del comienzo ya de la misma marcha. Esperemos que no sea así, pero eso es como lo que uno está empezando a suponer. Tenemos, parece, un llamado telefónico. No, no. eso es principalmente lo que vemos. Vamos a estar también revisando ahí más adelante, por supuesto, y seguir abundando con lo que pasó en CIPER. Yo creo que están, además, relacionados todos estos temas de forma bastante clara. El tema del lucro en la educación, de hecho, por ejemplo, los mismos estudiantes y académicos y trabajadores de la Universidad Arce, dice Víctor Hugo Robles, van a estar presentes en la marcha estudiantil. Eso muestra también, por supuesto, de que acá hay distintos sectores movilizados, distintos sectores en lucha, que por supuesto están haciéndose presentes, también se hicieron presentes, están distintos liceos, está el Liceo 1, que también votó por adherirse a esta movilización, el Liceo de Aplicaciones, tengo entendido que parte también del Instituto Nacional también está adherido. Hay bastante grupos que están, por supuesto, adhiriendo. Esta marcha también, cabe recordar, está en el marco del Congreso por la Educación para los Pueblos, y dentro de este Congreso es que se ha planteado esta movilización. Bueno, vamos a estar viendo lo que está ocurriendo en el sector, insisto, de Plaza Italia. La marcha está comenzando, de hecho. Hay gente que estaba saliendo del sector de el Parque Bustamante para hacia el sector ya abierto de Plaza Italia, que uno conoce el sector de Vicuña Maquena con la Alameda. El Parque Bustamante está a la vuelta. Y se genera este conato con Fuerzas Especiales. Estábamos en contacto. Parece que la cosa se puso un poco candente. Estaba bastante friccionado así entre la gente que estaba disponible para marchar y quienes estaban en la parte de carabineros, que llega un piquete, insisto, un piquete de fuerzas especiales al sector donde se estaba reuniendo la gente, y esto generó un to. Ahora, la marcha ha seguido. Al parecer se retira el piquete de fuerzas especiales y la marcha comenzó a avanzar hacia el poniente por la calzada sur. O sea, ya tenemos el punto, ya el visto bueno, ya el adelante en la marcha estudiantil. Parece muy bien, de hecho me alegra bastante de que ya haya comenzado. Como decíamos, por lo general comienza una media hora después de lo que se plantea dentro del horario. Siempre cuesta un poco que se reúna toda la gente. Además, hay muchos que parten marchando también desde su lugar de origen, y por lo tanto, no sé, los de Lusach van marchando primero desde Lusach hasta Plaza Italia, y así sucesivamente. Muchos grupos también se demoran un poco en esperar de que también al lugar previo de encuentro lleguen todos. Pero acá también ahí uno está viendo ya la marcha se ve masiva, por lo menos yo creo que más de lo que se había esperado, tal vez hace una media hora que parece no haber llegado mucha gente, pero ahora se ve de que hay presencia, por lo menos ahí uno viendo las cámaras que ahí muestra la televisión. Así que alegra y ojalá que sea, por supuesto, y que se muestren las demandas y que se muestre también esta crítica y esta puesta en duda muy muy firme respecto a la esta reforma educacional, que ya de reforma no le queda absolutamente nada, pero la siguen llamando así, y que no responde a lo que los estudiantes ni el resto de los sectores, podríamos decir, movilizados, vinculados a los distintos actores de la educación, están demandando. Porque acá esta marcha adhieren no solamente estudiantes, adhieren funcionarios, adhieren profesores, académicos, adhieren también, como tú mencionabas, los estudiantes mapuches de la FEMAE, adhieren en realidad muchas organizaciones que están acá presentes y que por supuesto quieren mostrar de que hay que idear o llevar a cabo un nuevo proyecto de educación, que es lo que se pretende también el 18-19. Nos envía Christopher Fábrega, dice, a propósito de Álvaro Salle, a propósito de lo que están mencionando delante, ya volvemos con la marcha, cerca de 200 trabajadores nos envía, y saludamos también a la gente de sindical.cl, cada cierto tiempo también los saludamos, cerca de 200 trabajadores han sido despedidos de Copesa. La supuesta crisis económica que vive el consorcio sería la responsable del profundo clima de inestabilidad laboral que estaría afectando a los trabajadores y que ha provocado 179 despidos hasta la fecha. Esto según un comunicado emitido por la Federación de Trabajadores de la Comunicación. fechado con Santiago 8 de octubre. El grupo Copesa dice, desde ya hace largos meses ha venido ejecutando una profunda reestructuración, estoy leyendo sindical.cl, de su negocio productivo, de su crisis financiera, y han sido los trabajadores quienes una vez más han tenido que pagar con su puesto de trabajo. Denuncia el comunicado emitido por la federación que agrupa a 6 sindicatos del grupo Copesa afectados por tal situación. El último despido masivo fue de 35 personas en las áreas de prensa y talleres, lo que provocó la indignación de los trabajadores que han querido hacer público el problema. Y Abraham Armijo, presidente de la FETRACOSE, comenta que el objetivo de este comunicado es, bueno, hemos querido llamar la atención a la opinión pública, como también a la autoridad, de esta situación de incertidumbre que está provocando la crisis económica sufrido por el empresario Álvaro Sayé y su grupo de empresas que se han venido materializando hace 7 meses con la reducción de personal de todas las empresas que funcionan alrededor de los medios. El dirigente denuncia que el clima de inestabilidad que se vive al interior de Copesa ha provocado también un incremento de licencias por estrés laboral y accidentes del trabajo debido a las mismas políticas de reestructuración de los gerentes. Ellos están despidiendo personal de las empresas satélites como call center, guardia y empresas de distribución para no interceder mucho en lo que son los medios y los contenidos. Ahora, se despidió un grupo importante de periodistas y por eso se puede hacer público y es posible que importe más, pero los despidos y la crisis en general vienen hace rato. Ahí sí que las empresas que estarían afectadas serían La Tercera, La Cuarta, La Hora, Pulso, Qué Pasa, entre otros. Y el último golpe sufrido por el grupo fue el año pasado a través de la cancelación del proyecto Copesa TV, que era 3TV. Claro, exactamente. Que estaba anunciado con bombo y platillo y se cortó. Tenían casi todo listo, ya han contratado todo, ya están todo dispuesto más o menos y se cancela a último momento y uno no entiende en realidad, ahí está esa pregunta, si esto es una crisis autogenerada o una crisis simulada o realmente está realmente mal Salles, pero sí, está ese punto de que ha generado incertidumbre a todos los que trabajan en esos medios y está esa sensación amarga, esa sensación de, también ahí lo mencionaba el comunicado, del estrés, de los accidentes laborales y de otras cuantas cosas más que se producen cuando el empresariado empieza a amenazar, porque claro, el empresariado nunca pierde, por lo menos así siempre lo plantean, y por lo tanto cualquier pérdida del empresario se convierte en despido a los trabajadores, en disminución de beneficio de los trabajadores, en disminución de la seguridad de los trabajadores, porque también se hace a costa de eso, cuando se empiezan a ahorrar dinero de las empresas, también se hace a costa de la seguridad de los trabajadores. Entonces es importante denunciarlo. Probablemente eso sí, pero no lo hacen nunca. A pesar de que ellos mismos se vean amenazados también de perder sus puestos de trabajo por esta supuesta crisis, pero son cosas que hay que denunciar. Por lo tanto, también a los que llaman ahí a ser críticos con Sayé, hacer esta información pública y bueno, denunciar lo que Sayé también hace. Sí, pero ese es el deber de todo, en definitiva. Y eso, de una manera, genera un tipo de regulación y de fiscalización constante. Probablemente aquí van a haber algunos que van a estudiar esto más, que en otras ocasiones por lo mismo. Y van a ser mucho más agudos con respecto a aquello. Insistimos, la marcha, a propósito del que estábamos comentando, la información de adelante, la marcha ha comenzado desde el sector de Plaza Italia hacia el poniente. Esto va a terminar cerca de la altura de la calle Chaurren, donde ha venido siendo la tónica de estas últimas marchas. Estamos hablando del sector más o menos de Los Héroes. En Chaurren va a terminar la marcha de colocación, donde hay puesto un escenario y que tiene como objetivo ponerle presión al gobierno y plantear esta desconexión que hay entre una cosa y la otra, entre el movimiento estudiantil y el gobierno, de la forma en que ha presentado los proyectos, la forma en cómo ha generado esta supuesta participación ciudadana, que el movimiento estudiantil acusa que no es tan así, y de los proyectos y de las observaciones de lo que se ha puesto, de lo que se ha retirado, etcétera, etcétera, que no satisface a la mayoría del movimiento estudiantil. Exactamente, de eso se trata. Y, uh-huh, y también, como decía, también llamando al, si no me equivoco, al 18-19 de octubre también ahí al Congreso por la Congreso de la Educación para los Pueblos, donde la, ya podríamos decir al nacional, a la instancia definitiva, donde se pretende elaborar una propuesta alternativa de cambio educacional y de una nueva educación para este país, pero desde los distintos actores del movimiento estudiantil, desde los distintos actores del proceso estudiantil, generar un planteamiento y una perspectiva, y desde esa perspectiva en realidad pensar en el futuro, y no desde, podríamos decir, desde esta visión mediada y mediatizada que se ha pensado la reforma desde las cúpulas, desde la cocina, como se ha hecho hasta ahora en la reforma educacional. Una reforma pensada simplemente en el ministerio, administrado por algunos, entre comillas, especialistas y expertos, y luego, por supuesto, tijereteado y maquillado en el Congreso. Esa ha sido la reforma educacional que se ha visto hasta ahora, totalmente desconectada, sin ningún punto en común con el movimiento estudiantil, y por lo tanto ilegítima en ese sentido también, dado que el movimiento estudiantil fue el que ha presionado y el que ha sido el que ha presionado a la elaboración o a la necesidad de la elaboración de una reforma educacional, y finalmente lo que se entrega a una reforma hecha por, insisto en las comillas, expertos y reformado, tijereteado, negociado, cocinado en el Congreso. Oye, también hay carteles, me lo enviaron acá recién la gente de la radio, cartel por los estudiantes mexicanos. Ah, bien, eso es lo que... Por lo menos hay una señora ahí que sale con un cartel. Qué bueno, me alegra. Y lo voy a leer, porque está muy, muy lindo, creo que muy sentido también. Dice, su dolor es nuestro, vivos los llevaron, vivos los queremos. Exactamente. De las madres de Chile. Avanzan. Está bien, pues eso es lo que se, se pide y se exige, y me parece bien de que se practique la solidaridad. La solidaridad no es una cuestión teórica. No es una cuestión que uno dice así, que es lindo en el discurso, es una cuestión que tiene que llevarse a cabo, que hay que visibilizar, que hay que tomar conciencia, que cuando hay agresiones a cualquier estudiante en lucha en cualquier parte del mundo, eso tiene que tener repercusiones, y por lo tanto tenemos que visibilizarlo en nuestros respectivos lugares, en nuestros respectivos espacios. Es necesario, porque hoy en día fueron ellos, pero mañana puede ser acá, no sé, el apoyo mutuo, el valor del apoyo mutuo como una forma y como realmente la ventaja que tenemos para poder cambiar las condiciones de este mundo. Entonces no es una cuestión que uno tiene que decir, ah, qué lindo, la solidaridad, y dejar esa palabra vacía, no, hay que practicarla, y hay que practicarla siempre. Así que me parece muy bien de que hayan ahí. No había terminado de leer el cartel y dice, bueno, su dolor es nuestro dolor. Vivos los llevaron, vivos los queremos. De las madres de Chile a las madres de México. Justicia para Ayotzinapa. Perfecto. Sí, ahí son de los apoderados, sí. Qué bueno, me alegra que se haga eso. Es necesario, es realmente necesario. Así que bien, bien potente aquello también. Así es. Sí, bueno, estamos ahí también viendo si hay, ha marchado la columna. Hay bastantes también, por supuesto, bastantes carteles también ahí que y bastantes otros también demandas que se están haciendo, y parece muy bien de que se estén planteando y que se estén levantando ahí los distintos sectores con claridad en este podríamos decir, en esta nueva marcha estudiantil, una marcha, como también mencionaba, convocada desde este Congreso por la Educación para los Pueblos, y con planteamiento de poner en crítica y de poner en duda y de cuestionar esta reforma. educacional planteada desde arriba, desde las cúpulas, desde, bueno, decir, esta política. Y vale mencionar de estos mismos políticos que funcionan bajo los intereses de quién sabe quién. Esos mismos son los que suponen que tienen la autoridad moral para definir qué queremos por reforma estudiantil. Son esos mismos que están en este momento cuestionados por tener conflictos de intereses, por tener gastos reservados, o sea, por haber tenido financiamiento reservado de campaña. Nadie sabe bien de quién y probablemente no lo quieran decir. La única forma es que lo digan es probablemente a través de una escalada de acusación mutua que espero que ocurra. Y ellos son los que decían. Entonces acá lo que se plantea es eso. Lo que se plantea es, bueno, no podemos dejar de que ellos decían en realidad la educación que queremos y la educación que necesitamos. Esa tiene que ser planteada desde y para los pueblos, desde el pueblo y para el pueblo. Así que esperamos que así sea pues, y que se muestre y que sea una buena demostración de fuerza lo que esté ocurriendo hoy día. Insisto, la marcha va avanzando por la Alameda hacia el Poniente, calzada sur de la Alameda hacia el Poniente. Eso quiere decir desde Plaza Italia hacia abajo. Y hasta el momento todo bien. El conato que hubo, por lo que me dicen, no hubo detenido, pero... Estuvo complicado, de hecho llegó más contingente de carabineros, etcétera, etcétera, pero se retiró después ese piquete. Y a medida que iba saliendo, iba siendo increpado por la gente y ahí se generó una fricción mayor. Pero es lo que está ocurriendo en estos momentos. Así que vamos a estar atentos con ellos y seguimos también con el tema de lo que estamos conversando. Vamos a estar interrumpiendo las informaciones. De hecho, había una dirigente que querían hablar, así que vamos a hacer el contacto. Viene otra compañera también para apoyar, ya que no se nos fue de carrete del club de Rayuela. Vale, vale, Valentín. Sí. Lete. Justo tenía Valentín. Que irse hoy día a celebrar con los lolos de la cuarta generación. Así que mandamos saludos también allá. Sí. No tan sentido hoy día, honestamente, pero le mandamos saludos. Nos abandonaron. Sí, porque nos abandonó por irse de farra con un grupo de jugadores de Brisca. Así que ahí, Alfonso. Así que cuando escuche la retransmisión, escucha esta parte. se fue a reunir con sus ex compañeros de colegio. Así es. ¿Ah? Vale, ya no están. No está el Rojito Higgins, no está el Carrera, claro, varios más de ese tiempo. Así que, insisto, en este momento la marcha por la educación avanza por la Alameda. Vamos a estar atentos con ello y en cualquier momento también vamos con lo demás. Seguimos con el tema del caso Penta. Estábamos justo en esa parte mientras estaban llegando información. Exactamente. Sí, estábamos ahí revisando. De hecho, la pregunta era, primero, sobre lo legal y lo legítimo, esa eterna pregunta. Y la segunda era sobre si saben o no saben de dónde viene la plata. Y de este sistema, además, que está como encerrado para que... ninguna instancia gubernamental pueda revelar el origen del dinero. A mí la pregunta que me da es si es que hay una persecución penal y llega esto a los tribunales, ¿sigue estando impedido el CERVEL de entregar la información o simplemente un, podríamos decir, tiene por lo menos la excepción de que acá si es que hay plata reñida con la legalidad se puede ya anunciar de quiénes son esas plata, porque si no derechamente un gran espacio para entregar plata de los narcos, pues, así, derechamente, o sea, si es que tiene que haber una investigación y no se pueden revelar el origen de las plata, es como la mejor forma de mover plata sucia en este país, pues. Entonces también tiene que haber ahí una tiene que haber alguna forma cuando sea cuestionado esto de que se revele de dónde vienen y cuáles son los orígenes del dinero. Yo creo que esta es una ley no sé si decirla muy mal hecha o muy bien hecha, porque es muy mal hecha para lo que se supone que son las leyes, que son el bien público, el bien común, que es como el clásico discurso, las leyes son para salvaguardar y para llevar al bien común, pero es una muy buena ley para lo que realmente las leyes son, por lo menos en este país y en este mundo, que es para beneficiar a algunos pocos y para la mantención y la preservación del poder. En ese sentido, esta ley es maravillosamente buena, porque lo que permite es, podríamos decir, la donación impune, con exención de impuestos, y además con la posibilidad de, por supuesto, entregar este dinero y luego notificar, como le hicieron a Giorgio Jackson. La diferencia es que Giorgio Jackson lo comunicó él después, posteriormente, comunicarte con esta plata y luego, por supuesto, eso, cobrarlo como un favor. Por lo tanto, parece ser una ley bastante, bastante adecuada. Sí, y vuelvo a insistir. A ver, creo que pasemos a escuchar un audio, porque precisamente yo estaba revelando parte que tenía que ver con el tema de gastos reservados. Hay una pequeña suposición respecto, o una pequeña gran suposición, respecto a que el CERVEL es prácticamente una especie de contraloría. Cosa que no es cierta. De hecho, lo ha dicho tanto Felipe Kast, lo ha dicho Bachelet, lo han dicho varios políticos, en términos de que, bueno, eso lo tiene que ver el CERVEL. El CERVEL lo único que tiene que ver es que se cumpla la ley. Y la ley es bastante simple y bastante clara. Tiene que ver con temas de monto, quién va a ser la persona que va a firmar el voucher, a representación de una empresa, de un empresario, o directamente, si es aporte anónimo, si es aporte reservado, si es, etcétera, etcétera. Eso es lo que regula el CERVEL, no veo otra cosa. Y se ha querido decir lo contrario. ¿Cuál es la diferencia con el caso Penta? El caso Penta se está cometiendo un delito tributario. ¿Por qué? Porque no está siendo pasado por el CERVEL. Ojo, ¿por qué? Porque en la palestra está quien recibe más aporte. Ayer, de hecho, CIPER sacó, a propósito de que estamos hablando de Mónica González y de CIPER, CIPER sacó un cuadro con cuánto gastaba los... cuánto aporte reservado tuvieron los senadores, encabezada Guido Girardi, por ejemplo. Claro. Con muchísima plata. Guido Girardi Lavín. Sí, Guido Girardi Lavín. Mira, Carlos Lavín. Que como los controladores del grupo Penta, mira qué llamativo. Pero una cosa es que reciban aporte reservado, ojo con esto, aporte reservado, y otra es el caso Penta lo que se está viendo es un fraude, es un delito, que consiste en que ni siquiera hicieron eso, lo pasaron por otro lado. O sea, Joaquín, para explicarlo un poco a la gente en qué consiste el tema, el caso Penta y lo que se está investigando. Joaquín me hizo una asesoría, por eso la declaración de Andrés Velasco es la declaración, disculpe el horario, más hueona que puede haber habido. ¿Por qué? Porque precisamente se está investigando eso. Y Andrés Velasco llega y dice, yo hace 3 años que vengo haciendo la asesoría, que vengo haciendo. Y conste que se demoró 2 semanas en dar esa respuesta, además. Bueno, bastante, bastante tarado por lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente lo que se está investigando es tipos de asesorías, trabajos que nos hicieron, charlas que se dieron y se pagaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se está viendo una especie de triangulación. Entonces, el CERVEL tiene ciertos límites. Y lo que se hizo acá, y que en definitiva tiene que ver con esta triangulación, este fraude, es que se boleteaba. Entonces, ya, Joaquín, tú me vas a hacer unas clases. Ya, pero perfecto. Van a ser de mentirita porque tú no la vas a hacer propiamente tal, pero me la hiciste. Entonces, vamos a boletear respecto a eso y acá me tienes que firmar. Yo doy conformidad de que tú me hiciste la asesoría y te llevas esta platita para allá. Entonces, en ese entramado donde cabe el chofer de Iván Moreira, que fue finalmente candidato por... Chiloé, por esa zona. Chiloé, Puerto Montt. Si no me equivoco, es la undécima, ¿no? O la décima. Porque después el cambio con la décima quinta a mí me dejó mal. No vendría siendo la décima. Sigue siendo la décima. Parece que sí. Sí, porque la que cambia es la de Los Lagos. Claro, de los ríos. Después aparecen los ríos, pues. Claro. Por eso es la que cambia ahí en ese cuento. Bueno, el caso es que se pagan esta asesoría y se te empieza a triangular. Entonces, lo que ha declarado Hugo Bravo es que, por ejemplo, había una especie como de libreta. Había una especie de platas que están en las boletas y están las iniciales. Ahí se pudo llegar a las iniciales, por ejemplo, A de Corta, que era el caso Andrés Velasco, y M, que era Iván Moreira, André Lamar. Así se llegaron a las conclusiones de esto, y que Hugo Bravo terminó aceptando, diciendo, sí, esto es así. Y terminó contando todo, y que en cualquier momento se puede suicidar. A los Pentangelis, cuando se corta las venas, cuando recibe la visita de... ¿cómo se llama el nombre del personaje de Robert Duvall? Se me olvidó. Tom Higgins. Parece. Que era el consigliere. Claro. Bueno, el caso es que se generaba estas triangulaciones. Y estas triangulaciones, me dijo, págame la asesoría y yo te paso la plata directamente. Y tú se supone que me la hiciste. Claro. Ya. Y con eso se evadía, y de hecho todo empieza a mezclarse, porque esto era un sistema que tenían montado, o sea, que estaba hecho hace bastante rato el grupo Penta, en el cual se ocupaba las boletas de la señora, se tenía una sociedad limitada por acá. Constantemente lo que se hacía era defraudar al fondo. Entonces, más encima reciben retribución de eso. Por ejemplo, otro caso. ¿Usted sabía que los aportes reservados, por estar dentro de todo un marco legal y lo demás, tienen retribuciones tributarias? Por tanto, ¿usted sabía que casi el 40% de ese aporte que los empresarios hacen al político al cual eligieron, o a los políticos a los que eligieron? Lo hacemos todos. Lo hace usted. Cerca del 40% de la plata es puesta por todos los chilenos. Bueno, y el resto la pone igual, porque el tema del CERVEL y la devolución y todo el tema la paga el fisco. Claro. Entonces, para hacerla como bien corta, lo que ocurría acá y lo que sigue ocurriendo, aquí tengo lo del CERVEL, te lo leo inmediatamente. Registro por el monto total indicado claramente el número de aporte a lo que corresponde. Estoy leyendo aportes reservados, esto es el inciso C del artículo 18 de la ley 19.884. Estos son los requisitos que hay, y va a ver que no es mucho. Bueno, los gastos reservados son aquellos aportes privados en dinero superiores a 20 unidades de fomento, o sea, 458.311 pesos, e inferiores, ojo, e inferiores al 10% del límite del gasto electoral de candidato o partido político. Los que pueden realizarse, y aquí hay una fecha porque está establecido esto de manera... Estoy hablando de las últimas elecciones, que es el 19 de agosto del 2013 hasta el 17 de noviembre del 2013. Es decir, en periodo en campaña electoral. De hecho, hubo segunda vuelta. Atento con eso. En lo que respecta a estos aportes, debe mantenerse absoluta, ojo, absoluta reserva de la identidad del donante y del monto de su contribución. ¿Ok? Existe también un monto máximo permitido para cada aporte por cada tipo de elección, el cual no puede exceder de... Candidato a presidente, 1.500 UF, que son 34.370.000 y fracción. Candidato a senador, 800 UF, esto equivale a 18.330.000 tanto fracción. A candidato a diputado, 800 UF, igual que el senador, 18.330.000 y fracción. Candidato a consejero regional, 600 UF, son 13 millones y algo. Partido político, conjunto de sus candidatos, son 3.000 UF. Que es la más grande, que son cerca de 68 millones, 700 y tanto, y fracción. Y estos aportes se concretan a través de un procedimiento específico que a continuación se describe. Atento. Depósito en Banco Estado. Esta es como la parte buena. ¿Por qué quiero decir? Porque voy a terminar explicando cómo funciona, y uno dice, bueno, ¿para qué los empresarios van a poner plata si nunca se va a saber que ellos la pusieron? Bueno, eso no es así. Y le voy a decir cómo funciona esto. El servicio electoral mantiene una cuenta corriente en el Banco Estado, la cual recibe depósitos para aportes reservados. Este depósito se realiza a través de un comprobante de recaudación especial llamado comprobante de recaudación de aportes reservados, disponible en todas las sucursales del banco. que esa parte va a ser muy importante. La distribución. La distribución está condicionada a los días de retención dependiendo del tipo de depósito que se hizo, ya sea con efectivo o con documento, y por esta razón la distribución no puede realizarse el mismo día del depósito. Por tanto, si lo hizo en efectivo, si fue a poner la plata que le mandó el jefe del empresario para poner... el maletín. Claro, el tipo del maletín puede hacerlo en efectivo o puede hacerlo con documento bancario. Depósito en efectivo. Se demora un día. Un día en que le llega el server y el server se lo pasa a la gente de la campaña, del comando de la campaña. Depósito con documento son 2 días hábiles de retención. Y esta distribución se realiza en, ojo, dependencias del server. En las direcciones regionales y en el nivel central, específicamente en la unidad de control de gasto electoral, se encuentran funcionarios capacitados para informar y apoyar a los donantes. ¿Para qué? ¿Están investigando dónde viene la plata? No. La persona que concurra, por sí en representación del donante, deberá presentar el original del comprobante de depósito para ejecutar la distribución. Además, si el donante es su persona jurídica, el mandatario deberá presentar copia de la escritura pública del mandato y cédula de identidad vigente. Si es persona y concurre personalmente, deberá presentar su cédula de identidad, y si comparece a representar, el tercero debe presentar mandato o poder suscrito ante notario y cédula de identidad vigente. Aquí, bueno, un montón de cosas más. La distribución se inicia con el ingreso del RUT del distribuidor autorizado por el donante y el número de certificado de aporte reservado emitido del proceso anterior por el funcionario del servicio electoral. Este proceso de asignación implica los siguientes pasos. Selección de donatario, partido o candidato, ¿a quién le va a tu pasar? Claro. Opción de distribuir, donde debe asignar el monto a donar. Confirmar la operación. Y 3, la transferencia de fondos. El primer día hábil de cada semana se transfieren los fondos a las cuentas designadas para este efecto. La cuenta bancaria para realizar los depósitos de aportes reservados es informada en el formulario de designación de administración electoral o administrador general electoral, bla, bla, bla, bla, bla. Y aquí viene lo otro anexo que tiene que ver con los aportes. Ya, ahí nos fuimos al privado. Eso es toda la operación para el aporte reservado. El comprobante es muy importante. ¿Por qué dirá usted? Ya. La mayoría de la gente se pregunta, bueno, ¿de qué le va a servir a un empresario? Pongamos que Luxe, que está aburrido un día, dice, yo sé que yo quiero financiar esta campaña. Pero obviamente quiero sacar algo a cambio porque soy un empresario. Quiero hacer una cosa que sea rentable. Claro. Pero ¿de qué me va a servir ponerle, por ejemplo, ya, a Joaquín le voy a donar 5 millones de pesos? Puedo hacer varias veces porque puedo ocupar... Sí. Pero ya, 5 millones de pesos. ¿De qué me va a servir donarte, en términos, insisto, como negocio, si tú nunca vas a saber? El tema es que sí puedes saber. Sí. De hecho... Ya pusimos el caso de Goyori Jackson, de que se supo y que es un precedente muy importante que va a quedar. O sea, sacáis una foto del comprobante y se lo mandáis al mail. Exactamente. Listo. Acá está, papá. Yo fui el que doné. ¿Ah? Y puedo seguir donando. Para lo que usted necesite. Nos vemos en 4 años más, querido amigo. Exactamente. Exactamente. Gracias, Lucián. La región se dividió en Panguipulli a la Unión en la 14ª región de los ríos. De Osorno a Chiloé continuó como la 10ª región de los lagos. Entonces estábamos bien. Y en ese sentido es súper importante. Aprovecho de saludar a la Amanda, que nos acompaña hoy día, reemplazando a un rato, por lo menos, a Alfonso. Hacia el micrófono y comenzamos saludando. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Hola, Amanda. Hola. Ya, hola a todos los auditores. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. Buen día. Qué bueno, pues. Uh-huh. Sí, pues estamos ahí escuchando y conversando del tema de los aportes reservados. Y del... No, sí, estuve escuchando Muy bien. Sobre el tema. Y sobre los aportes reservados, vamos a escuchar otra cosa que tiene que ver con un audio. Pónganle atención a esto, porque es re interesante. A propósito, todo lo que dije, toda la parte aburrida,

no tiene cómo saber eso, el CERVEL, porque de partida no es su función. Y segundo, ni siquiera tiene el personal para poder hacer una pega distinta a la que ya hace. A duras penas hace lo que puede hacer. Exactamente. Pero aquí se escuela. Bueno, ahora, ¿sabes qué? A mí me cayó, me cabe perfectamente la duda de, ¿es posible de que a políticos lo financie el narcotráfico? Es posible. O sea, primero, ya es totalmente posible si es que ese dinero ha sido lavado previamente. Eso ya queda claro, de que ahí, incluso el CERVEL teniendo un equipo grande, ese dinero entraría y entraría sin problema. Pero con debido a la falencia y debido también al, podríamos decir, a la debilidad que tiene el CERVEL como ente fiscalizador en un caso como este, podría entrar directamente plata de narcotráfico sin ni siquiera haber lavado dinero. Y que luego, como ya habíamos mencionado antes, te llegue una copia del comprobante de depósito, y que con ese comprobante de depósito te señalen, bueno, nosotros te donamos, y que responde al modo que sea necesario a la donación. Uh-huh. E incluso puede ser utilizado como una forma de lavado de dinero. De hecho, a mí me parece extremadamente interesante esa parte. Vamos a la última parte, porque fue puro enredo. ¿Cuánto aporte recibe usted? ¿Recibe de las grandes empresas usted? No, la verdad es que estamos viendo, porque nosotros recibimos de a muchos lados, le agradecemos a mucha gente. Le están preguntando, claro, si recibió usted de Pullman, recibió usted de Luxic. Son nombres específicos de las grandes fortunas de este país que tienen intereses, y lo pregunta la periodista de manera puntual. Tienen intereses en varias áreas, uh-huh, donde una gobernante obviamente tiene que tomar decisiones. Es un poco reñido. No responde. De hecho, dice que son empresas que están en lugares estratégicos. Exactamente. En la economía del país. Exactamente. El tema es que ya después se pone poliaguda. Cuando tú dices, bueno, no hay cómo saber, vengan de donde vengan. Y ahí, ya casi como un lapso freudiano, no, pero del narcotráfico no. Bueno, ¿cómo sabes? Claro. ¿Y por qué sale el narcotráfico? De hecho, no lo pone la periodista. No. Escuchemos esa última parte, que es como la más compleja igual. Recibe el detalle, porque creo que es importante agradecer los apoyos que puedan existir, pero tener completa autonomía para la toma de decisiones cuando uno es presidente de la agradecer República. Vengan de donde vengan. No, no vengan de donde vengan. Yo le puedo asegurar que hay sectores que jamás recibiríamos recursos. Puedo asegurar de que el narcotráfico no va a ser un grupo que vaya a financiar una campaña mía. Lo que pasa es que... Pero podría no saberse. No, pero el CERVEL, cuando recibe donaciones, tiene requisitos bien específicos, ¿no es verdad? Lo que sucede es que esos recursos que se coloquen en cualquier campaña, en cualquier candidatura, no los conoce el candidato, de manera de asegurar su independencia y su autonomía. Muchas gracias. Eso es falso. Eso es falso. Uh-huh. Y acabamos de leer la ley, y se la vuelvo a insistir, que es el artículo 18 de la la tengo acá, pero recién en la distribución. Esto es, estoy buscando particularmente la de aportes reservados. Bueno, se me perdió acá la 18.884. Y particularmente la de aporte reservado, ya empieza la leyenda, certificado de aporte reservado, financiamiento privado, artículo 19, ley número 19.884. Y los requisitos son los que les señalé. Delante. Y vuelvo a insistir y ser majadero con esta parte. No es rol ni responsabilidad del CERVEL saber de dónde viene esa plata. Y esa es una... Hay otra mentira más que dice, que es que no hay forma de saber quién te donó ese dinero. Lo hay. Ay. La que acabamos de decir, que yo te mando sí, o mando a alguien y con lo distintos comprobantes. Oye, disculpa que no sé el tema de Giorgio Jackson, ¿cómo se sabe que...? Porque la misma Esperanza Cuento parece que le mandó el comprobante diciéndole, oye, te doné cinco palitos, palitos que... Según el relato de Jackson, y según el relato que ha trascendido posteriormente, fue que fue al CERVEL, el CERVEL dijo, no te podemos decir, pero le vamos a preguntar. Esto es el relato que se sabe. Le vamos a preguntar a quien donó si quiere hacerlo. Y le preguntan a Esperanza Cueto, porque esto queda todo registrado. Uh-huh. ¿Registrado de qué? ¿Como en actas? Sí, pues, obvio. Obvio, porque hay plata de por medio. Uh-huh. Entonces, tiene que haber un comprobante de aquello. Entonces, queda registrado el que va a hacer la donación a nombre de no sé quién y lo demás. Queda perfectamente comprobado. El tema acá es que yo tengo el comprobante. Se lo puedo mandar a alguien y decir, yo fui la persona que te doné. Uh-huh. Perfectamente. Puede decir eso, insisto, perfectamente. El tema en cuestión es que lo que está en discusión acá es otra cosa. Lo que está en discusión es de dónde viene el aporte y si se puede saber o no se puede saber. Exactamente. Uh-huh. Si es el punto acá, esa ficción del... De decir de que esto es anónimo. Acá, por ejemplo, José Miguel dice, el aporte reservado es una falacia. El político primero va y le pide al empresario y luego este le aporta reservadamente. Uh-huh. Claro, además también hay muchos puntos que son de previo acuerdo. Entonces también está... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló, me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Ya, espérate, ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? Lorenza. Hola. Hola, estamos con Lorenza Soto, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACE, desde la marcha. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, acá en vivo viendo lo que ocurría en la marcha. Algunas preguntas. Hubo una conferencia de prensa hace un rato, estaba el dirigente de la Federación de Estudiantes Mapuche, la FEMAE, y estaban los profesores también de la Universidad ARCI, que fueron despedidos recientemente. El carácter, para poder resumirlo, Lorenza, de esta marcha en particular, ¿cuál es? Bueno, entender que es una advertencia para el gobierno y en definitiva para todos los poderes que hoy han transado la reforma educacional, que han vendido el movimiento estudiantil e incluso para los representantes del gobierno que hoy defienden la reforma educacional en las calles. Entonces hoy, más fuerte que nunca desde las calles, decimos que articuladamente desde los trabajadores, pobladores, estudiantes y pueblos originarios vamos a construir un proyecto educativo desde las comunidades educativas para todos los pueblos. Lorenza, desde marzo hasta ahora, ya estamos a octubre, ha habido mucho encuentro entre el movimiento estudiantil, entre dirigentes del movimiento estudiantil y el gobierno, pero lo que vemos en el Congreso de lo que se ha ido llevando hasta allá en términos de proyectos de ley y lo que se ha ido sacando, tenemos un menjunje bastante complicado. Por ejemplo, se termina aprobando, no se descartó el tema del arriendo, que ha sido el mecanismo donde se ha lucrado en el tema de los colegios particulares, que el triunfo del lobby de los particulares subvencionados. ¿Eso cómo se lee cuando uno dice, mira, el mecanismo que permitía lucrar termina aceptándose igual? Claro, hemos visto cómo el gobierno parece dar distintos guiños al movimiento social por la educación, pero sabemos que solamente se quedan en voluntades. Los portazos del movimiento estudiantil han sido constantes y sabemos finalmente que todo esto va a ser trazado entre los mismos de siempre. Sabemos que estos guiños se quedan simplemente en el tintero y vemos también como hoy también se han rechazado incluso las mismas indicaciones que ingresó el Confecha. Entonces, todos estos signos nos dan a entender claramente que las voluntades del gobierno hoy están con los empresarios, están con la derecha, están con la iglesia y fuera del movimiento social por la educación. Por último, dos preguntas. Dentro de eso mismo, está terminando el año. Muchos dicen que el próximo año a Bachelet se le acaba, o a la nueva mayoría se le acaba un poco el crédito, porque la verdad las confianzas han ido cayendo, incluso las encuestas dicen aquello. ¿Se prevé un movimiento estudiantil un poco más fuerte, más radical, que ha sido como, ha estado frenado también porque hay sectores de oficialistas dentro del movimiento estudiantil? Claro, la confianza y en definitiva cuánto creemos o no en este gobierno se ha ido acabando ya desde el 2006. Entonces vemos que hoy estamos en movilizaciones, actualmente hay una marcha, pero el año 2015 también será un año de movilización y de lucha, de organización y de creación de propuestas educativas. Y por último, no puedo dejar de no preguntarte, ¿hay alguna locución, hay alguna reivindicación respecto a los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa? Te escucho súper mal. Lo último, que tiene que ver con los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, ¿hay alguna reivindicación, hay alguna postura respecto al término de movimiento estudiantil de esta propia marcha con lo que está ocurriendo en México? Bueno, efectivamente, acá el apoyo es internacional. Vemos también la situación que estamos en distintos países, también se ve en México. Es muy crítica la situación y de parte de todos los poderes se nota que se escucha cada vez menos a la población y que ocurren situaciones de represión. De hecho, particularmente esta escuela de normalistas es un proyecto bastante revolucionario, son autogestionados y todo, y han sido constantemente perseguidos por el poder político y el narcoestado que hay, particularmente el estado de Guerrero. Se lee esto, por lo menos en México, como un castigo precisamente por llevar un proyecto revolucionario y distinto de educación. Ustedes, como ACE, han planteado el tema del proyecto de control comunitario, que es un poco lo que hacían la gente de Ayotzinapa. Por supuesto, acá vemos como cualquier proyecto educativo, proyecto revolucionario, que vaya en contra de todo lo establecido por esa institucionalidad, siempre va a ser fuertemente reprimido. Entonces hoy en día, y con la bandera de lucha del control comunitario, vamos a avanzar porque creemos finalmente en que la educación y todas nuestras filiales de vida deben ser construidos por nosotros mismos y no ordenados por quienes gobiernan. Ok. Lorenza Soto, vocera de la ACES, de esta organización bastante conocida de estudiantes secundarios, te queremos agradecer el contacto y esperemos que la marcha no termine a la hora de los noticiarios, como siempre la prensa mostrando lo mismo de siempre. Ok, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, chao. Bueno, esa fue Lorenza Soto, ahí está transmitiendo directamente y desde la marcha. Desde la marcha, o sea, ahí se escuchaban los gritos de fondo. Tratamos de que saliera lo más limpio la llamada, precisamente por esto, porque tiene que ver con los gritos, para hacer un resumen que tiene que ver, porque no sé si ustedes se dieron cuenta o vieron en la conferencia, la previa de esta marcha y la que hubo hoy día en la mañana, habían rostros que no aparecieron. Uno, porque están viajando. Tengo entendido, si me equivoco me corrigen ahí incluso las redes sociales, Melissa Sepúlveda está en Bolivia. Viajando a propósito de lo que había ocurrido con el video de que sacó la Cancillería chilena en términos de apoyo también a esta reivindicación que tiene el pueblo boliviano y que hay elecciones este fin de semana. Pero tampoco había gente como en la confeti. Estaba El Salvador de la confeti, de la Universidad Central. Es que lo que está, y ayer está el Tacuri. Lo que pasa es que los que convocan a esta marcha son los del Congreso por la Educación de los Pueblos. Qué importante aclaración eso. Sí. Entonces, los que están ahí como mesa en esta vez son los del Congreso. Son los que están dirigiendo el Congreso. Y en eso está la Lorenza, está El Salvador, está el Tacuri, están los apoderados, movilizados, está la FEMAE, está, bueno, muchas más organizaciones. Entonces, ellos son los. Con Tacuri, Lorenza, Salvador, ¿te refieres a organizaciones? Claro, El Salvador, por ejemplo, y el Tacuri están como desde la Confech, pero ellos son como los voceros de la Confech para la. Los representantes de la Confech para la. Sí, Confech Metropolitana, particularmente. Claro. Señalar que. Importante esa aclaración. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo que se está planteando, por lo menos en esta marcha, es un punto de inflexión con el gobierno. Y en este punto de inflexión, es decir, bueno, ¿sabe qué? Hasta el momento lo que hemos tenido ha sido. ¿Cómo decirlo? En términos más coloquiales, chaya. En términos de esta gran reforma, incluso ya salió a decir el ministro que al terminar este gobierno posiblemente se pueda acceder al 70% en términos de educación. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede decir, no, es que no se va a hacer la educación gratuita en un gobierno. Ya, hasta ahí tú puedes decir, ok. Pero estás planteando de que no va a ser un derecho social. Porque al hacer un derecho social se plantea automáticamente que es gratuita para todos. Y se empieza a implementar de una manera muy distinta. Acá lo que se quiere hacer es una manera escalonada para que no sea necesariamente un derecho social. Cuando va a ser repetitivo. Cuando es un derecho social, la educación gratuita para todos. Hay que ir viendo cómo esto se va implementando. Pero acá se está diciendo no. Va a ser para los sectores más vulnerables y aseguramos como gobierno eso. Eso no es... Política social más para paliar la que tiene que ver básicamente con el tema de ingreso. Claro, y con la lógica de subvención, pues del Estado subsidiario. Sigue siendo el Estado subsidiario y no el Estado garante de derechos. Y eso es lo que finalmente se queda. Es un mundo de conceptos finalmente distinto. Si te dicen, bueno, en realidad le vamos a dar a casi todos, lo que te están diciendo es que hay un Estado subsidiario, no un Estado que garantiza el derecho a la educación. Por lo tanto, un Estado que considera que hay que subsidiarle a algunos, o a muchos, o a la mayoría de la educación, pero no por eso ella esta se vuelve un derecho garantizado para todos. No, y aparte que te sigue dividiendo la sociedad, pues, ¿caché? Porque exactamente. Van a seguir habiendo los becados y los no becados, ¿caché? Entonces, ¿cómo? Sí, también. Que de hecho, lo que de hecho también por lo menos desde el precongreso de la educación se critica como uno de los puntos así como centrales, así como en realidad esto tiene que ser gratuito y tiene que ser gratuito para todo y desde ahora, claro, ya. Y sin tema de admisiones, ¿cachai? Porque si hay siempre pruebas de admisión, vaya a seguir dividiendo también. Claro, ¿no? O sea, jamás alguien que venga de un colegio municipal va a quedar en la misma universidad por admisión, por prueba de admisión, que una persona de colegio privado. Exactamente. Privado de esos caros. Exactamente. No, sí, de la desigualdad y la parte desde el primer inicio y después se va ratificando. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Claro. Hay que cambiar con fuerza y con urgencia. Que también hay un tema también ahí que uno también le puede criticar a esta reforma. Hay urgencia. Yo no veo por qué también hay que hacer esperar a generaciones y generaciones por algo que tiene que ser ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos haciéndolo gradual. Disculpen, ya están gastando bastante plata en educación, subvencionándosela a través de los bancos, por ejemplo, el crédito Corfo. Entonces, en realidad hay plata para la educación, simplemente que prefieren pasársela a los privados. Claro. Es que es una línea política, y continúan, o sea, va a ser lo mismo que el Transantiago, igual que todos los servicios y los derechos sociales. O sea, no, que todos los servicios sociales. O sea, tenemos el Transantiago, que tenía un montón de empresas privadas y lo subsidian a ellos. O sea, ellos les pagan el total de lo que piden y más, así como con donaciones. Y quieren hacer lo mismo con la educación. Y lo hacen. Distribuir a puro privado para que ellos administren. Y lo que pasa con las empresas, con Codelco, por ejemplo, que se supone que es del Estado. Lo mismo, pura externalización en privado y que ellos administren. Claro. Y nosotros les pasamos las lucas. Y en salud es lo mismo, con esto de los bonos auge, por ejemplo, el Estado está gastando más plata en financiar la educación privada, o sea, la salud privada, que la salud pública. Y es bastante lamentable eso, bastante. Y se da cuenta, en realidad no es que el Estado no pueda pagar una mejor salud o no pueda garantizar a todos una mejor educación, sino que simplemente no lo quiere, porque simplemente su ideología es seguir subvencionando a los privados. Uh-huh. Para resumir lo que planteaba Lorenza, porque habían por lo menos dos o tres puntos que son súper importantes. Uno que tiene que ver con esta, como ella llama, advertencia, precisamente para Bachelet, que tiene que ver con que acá lo que se ha hecho es cerrar la puerta constantemente al movimiento estudiantil, decir que se toma la opinión de los estudiantes, pero desecharla al momento de llevarla al Congreso. Eso por un lado. Segundo, el crédito que se va terminando a Bachelet y que empieza a tomar ciertos bríos. Por eso era súper importante aclarar el tema de la convocatoria y el objetivo de la marcha, que tiene que ver con este Congreso por la Educación para los Pueblos, si no me equivoco el nombre correcto. Sí, es el Congreso para... Sí, es por Congreso por una Educación para los Pueblos. Y tercero, que tiene que ver con la solidaridad a los estudiantes en Ayotzinapa, esto es en el estado de Guerrero, en Iguala, en México, están hasta el día de hoy desaparecidos. Importante señalar eso. Han habido varios días de mucha información, mucho dando vuelta el término que encontraron, que se confirmó. Hasta el día de hoy no se ha confirmado que los encontrados en la fosa sean los estudiantes de Ayotzinapa. Sí. Fueron encontrados alrededor de 20 cuerpos. Exacto, y son 43. Los desaparecidos son 43. Y, ojo, que no se habla, o por lo menos se habla muy poco, de que hay muertos. Ya, eso se encontraron porque fueron abatidos por la policía el mismo 26 de septiembre. El momento eran como 6. Sí, de hecho eran 6. Claro, o sea, son 6 en total. Que se vienen sumando los 3 de ALDE del 2011, claro. En diciembre del 2011, que también fueron abatidos por la policía. También. Durante el contexto de una marcha Claro, una acción que están realizando los estudiantes, claro, en México. Parando la, cortando un corte de ruta. Uh-huh. Bastante doloroso y claro, siguen desaparecidos. Hay que dejar eso bien en claro porque acá los medios han dado al sensacionalismo más que otra cosa en este caso. Más allá de demostrar quiénes eran estos estudiantes o de defender lo que son y lo que hacen, principalmente lo que ha hecho al final, a mi parecer, es simplemente mostrar la violencia, mostrar al final la mostrar simplemente el hecho morboso de que se encontraron los cadáveres, que no ha sido confirmado, utilizar incluso fotografías falsas, fotografías que son del mes de abril o fotografías que no tienen ninguna relación con el hecho, para decir esto. Entonces también hay un llamado también a la prensa de hacer esto con mayor responsabilidad. Esto, uh-huh, todavía están desaparecidos y la esperanza sigue en pie de encontrarlos con vida, y eso es lo que por lo menos las familias, los compañeros normalistas están esperando y están exigiendo, no solamente esperando sino exigiendo que así sea. Importante, insisto, lo de la solidaridad con los estudiantes en México, porque no es un tema menor, es un tema que ha tenido repercusión, insisto, a nivel global, que el Estado mexicano, que es un Estado bastante grande, me refiero a como país, como nación, ayer se generaron movilizaciones que podrían perfectamente llamarse como históricas. En una historia de México que ha tenido hartas movilizaciones y bien reprimidas por lo demás, y que también haga eco a un movimiento estudiantil que fue, por así decirlo, o por lo menos la prensa a nivel internacional lo consignó así, un movimiento ícono como el movimiento estudiantil chileno, particularmente el del 2011, donde eran asesinados estudiantes mexicanos, también de la misma escuela normalista, solidarice. De hecho, yo recuerdo que hubieron marchas en México en apoyo a los estudiantes chilenos. Sí. Así que me parece mínimo en términos éticos poder retribuir también y sumarse a las voces que claman que los devuelva con vida, ojo, que los devuelva el Estado. Aquí si hay un responsable se llama Estado. Y hay responsabilidades políticas, porque acá hay un poder político que facilitó el ¿cómo se llama? Esta entrega en términos de este Estado o narcoestado, y que en definitiva se ha ido lavando poco a poco las manos. Han habido hartas renuncias para evitar ciertas caídas políticas en términos de partido, me refiero en términos de México, y por otro lado, el tema de que algunos ya han asumido cierta responsabilidad, ojo, estaba leyendo por ahí que algunos policías habían confesado que lo que hemos ido trascendiendo a través de la prensa en términos casi como delación compensada. O sea, yo cuento, claro, todo pero también y puedo echar gente al agua, pero yo quiero tener algún beneficio. Porque como está el tema del narco, entra en términos de una ley de droga y hay un tema antiterrorista y grupos especiales y todo el tema y pasan como a protección a testigos. Es bien jodido el tema. Pero hasta el momento no hay ninguna corroboración científica, claro, y oficial, ojo, oficial, uh-huh, sobre la identidad de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Seguimos con la marcha, ya está en el sector de, insisto, de La Moneda. Ya se ve muchísima más gente de la que había hace un rato. Así que ahí también... súper, súper importante aquello. Y nos vamos a ir a una pausa musical, si les parece. Si no les parece, no nos vamos a la pausa musical y punto. ¿Qué dicen? Están contentos. Estaba sonando ya fuerte. En lo interno, me refiero. La música del matinal, para avisar que ya vamos a una pausa musical. Nos vamos a ir con Che Sudaca, una banda re buena. Y bien movida y bien prendida para la mañana de un día bastante bochornoso. Nos queda ver lo que pasó en Isla de Pascua o Rapa Nui, como corresponde. Claro. Lo que sigue pasando en Gualmapu. De hecho, el que tuviera Germán, que el vocero, el Huerquende, la Federación de Estudiantes de Mapuche también tiene un sentido que tiene que ver con la militarización que nos quedaba, pero la verdad ya estábamos escuchando poco por la cantidad de gente, el gusto de empezar a hacer gritos al lado de los teléfonos. Sí. Ya sabemos que están ahí, ya sabemos que están marchando, pero se entiende. Que tiene que ver con la militarización. Vamos a cerrar lo de Penta, queda en cuestionamiento todo en la estructura. Y lo que se prevé, porque también vamos a seguir con la otra arista de Penta, entra el ruedo, para variar dirán algunos, como diría Juan Cristóbal Guarelo, es la pieza clave del rompecabezas de los macuqueros, Enrique Correa, nuevamente con imaginación, entra el ruedo asesorando en este momento a los altos ejecutivos de Penta para salir de este problema que se ha convertido en un problema político y que está a punto de convertirse en una crisis política. Y ahí tenemos, como diría George Bush, todo el eje del mal. Ya metiéndose el guatón Correa, la verdad, la cosa no se ve. Lo que se anuncia y se prevé es que puede haber un acuerdo político para parar esto. Sí, si está Correa es bien probable. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo son dos cosas re importantes para la estabilidad de la democracia. Dentro del punto de vista que siempre se ha señalado desde la clase política y la clase empresarial, la clase dominante de este país. Uno, de que esto puede significar la desaparición o la reducción a su más mínima expresión de la UDI. ¿Por qué? Porque, de hecho, se le acaba de cortar y se pone en tela de juicio uno de los mayores financistas de la UDI. Eso por un lado, que el caso Penta, que el grupo Penta, perdón. Y segundo, que esto puede poner en riesgo también la clase política porque ya comienza a saltar a otros lados. De hecho, se sabe de que hay gente involucrada del PPPS, todavía no ha sido oficializado, pero en términos de trascendido ya se sabe. Y esto podría traer coletazo a la otro lado de la balanza. Y para ese tipo de crisis necesitaría gente transversal. Bueno, de hecho, Correa. Claro, y si se revela ya del PPPS, ahí se va a hacer ya está lista la mano para hacerse el acuerdo. Porque ahí ya hay conveniencia mutua y estos dos sectores que se hacen que se pelean, pero en realidad no se llevan muy mal, no va a tener ningún problema para mantenerse ellos dos al poder. Nos vamos entonces a la pausa musical. Nos vamos a ir, insisto, esto se llama Che Sudaca, bien prendido. Tiene una onda un poco a Mano Negra. Para los que cachan ese, el ex grupo de Manu Chao. Pero esto se llama... Yo soy solidario. No. Soy solidario. Esto es un poquito menos Manu Chao. Menos solidario. Esto se llama Che Sudaca. Y el tema se llama Almas Rebeldes. Para que nos prendamos la mañana. Y otros temas más. Ya volvemos acá al matinal de Radio Francia. Seguimos atentos con lo que está ocurriendo en la marcha por la educación en Santiago de Chile. Ya ha pasado la Alameda llegando a destino y todavía había gente marchando y con todos los temas que nos quedan pendientes. Saludo a Gabriel que se viene sumando, despertando, dice por ahí. Y esto que suena, insisto, Che Sudaca, al más rebelde. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Levántense, griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense, griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede, hay un rede con la cumbia reggae. Todo el mundo es independiente. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense,

nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya despedimos hace un rato a la gente de Radio Aucan a través del 107.1 que nos escuchan a través de la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Recuerda que estamos desde las 10 hasta las 12 en la Radio Aucan de San Fernando, la sexta región, porque después a las 12 empieza el Club del Aucanito, pero nosotros seguimos y estamos atentos a la marcha que se está llevando a cabo en estos momentos en la Alameda, bastante gente hasta ahora, y que bueno, conversamos con Lorenza Soto, vocera de la ACES, recién, hace un rato, que nos explicaba también los motivos y los objetivos de esta marcha, que tiene que ver con un punto de inflexión y una advertencia al gobierno de Michelle Bachelet, que no se va a seguir permitiendo este ninguneo, como señaló, al movimiento estudiantil, y que se hace desde la calle y desde las exigencias que ha dado el movimiento estudiantil y que fueron los compromisos que por lo menos hizo durante la campaña. Y por ahí también hay otra marcha que, o por lo menos fricción que se está dando a través de las redes sociales. De hecho, hay varios dirigentes peleándose. Voy a aparecer la gente de la Juventud Comunista. No participó, estaban criticando ahí la marcha. No han querido ni participar ni un poquito. Así que claramente están ahí en la crítica y es difícil también porque no sé con qué parada defienden en realidad una reforma que de reforma ya no tiene nada. Pero bueno, eso hace. Y no tienen problema en decirlo ni hacerlo, parece. Como también decían, estoy viendo en el Twitter, claro, parece que como que le amputaron el pie de la calle que iba a tener el Partido Comunista, porque definitivamente ya no, ni siquiera marchan ya para decir en realidad queremos una mejor reforma, queremos que tal o cual indicación se lleven a cabo. Derechamente ya no marchan, derechamente ya no participan, derechamente ya han cedido. Yo diría que han cedido incluso como dentro de fuerza interna, dentro de una coalición de gobierno, han cedido. No les interesa ni siquiera presionar desde la coalición sus propias posturas o sus propios intereses, si es que los tienen, que ya también uno entra a cuestionarse eso. Pero ya ni eso están buscando, simplemente están constituyéndose, a mi parecer, como un órgano de control y de desmovilización más que cualquier otra cosa. Y es lamentable porque claramente se planteaban o prometían seguir siendo consecuentes y seguir luchando, por eso mismo esa misma frase, pues seguía tener un pie en la calle y otro del gobierno, pero ese pie en la calle no está o nunca estuvo, y simplemente ahora están, podríamos decir, acatando y celebrando las mismas reformas que desde el gobierno también se están moderando, y tampoco critican eso. Tampoco critican la moderación, tampoco critican que se hayan sacado partes importantes que podría tener esta reformita, que ya no tiene nada de reforma, y no, parece estar contento con que se se acuerde con la derecha a ciertos puntos, tampoco les molesta. Parece que nada les molesta, en el fondo. Uh-huh. Nada les molesta. Están felices con la reforma o la llamada reforma educacional planteada desde el Congreso. Yo creo que están, a ver, lo voy a repetir como ya lo he repetido unas 100 veces. Yo creo que están en su legítimo derecho militantes de partido, que hoy día son del gobierno, no es ninguna sorpresa. El tema es cuando se generan estos especies de doble discurso. El problema es cuando se dice una cosa y se hace otra. Cuando se dice, no, somos independientes, nosotros, bueno, militamos, pero no. Y tú lo ves en la práctica que la verdad están. No con un pie, como tú bien decías, en un lado y puesto el otro en la calle, el otro en el gobierno y otro en la calle, como se anunció, sino que hay una posición. Y me parece bien, pero debe transparentarse esto. Y transparentarse en términos de coherencia nomás. Es un poco eso. Y de hecho que yo creo que también hay, a propósito de punto de inflexión, el tema de Arce sin duda... ha sido un tema bastante complejo, tanto para el Partido Comunista, tanto para los estudiantes y trabajadores y funcionarios que trabajan allí, tanto como para muchos, que tiene que ver con cómo mantener un relato, cómo mantener un discurso. O sea, todo era grave en términos de lucro, cualquier cosa que fuera un atisbo de lucro dentro de una casa de estudio, salvo esta. Sí. ¿Por qué? Porque te relaciona directamente. Yo creo que, ojo, pero también quiero ser súper preciso, no todos. Yo he visto a militantes que dicen que investiguen. Por supuesto. ¿Ah? Si, bueno, si alguien obró mal dentro del partido este porque esto no va contra la línea de todo el tema, que pague. Po. Ahora, es la dirección, en definitiva, la que ha tomado una forma de hacer las cosas hace bastante rato. Claro, y además una postura que es como mínima en la izquierda, que es la... quien se por lo menos quiere llamarse izquierda, que es la crítica y autocrítica. O uh-huh. sea, por lo tanto, ser capaces también de ver los defectos dentro de tu propia organización o dentro de tus propias instituciones. Y eso, por ejemplo, es ver que hay lucro en la institución donde se suponía que estaba relacionado tu agrupación política y, uh-huh. y reconocerlo y intentar cambiar, porque esa es la única forma de cambiar las cosas. Por supuesto, se aplaude a quienes, yo diría que desde las bases, en algunos, no todos tampoco, pero quienes desde las bases critican el accionar del Partido Comunista, por supuesto se le agradece, pero que queda claro que desde las cúpulas o por lo menos desde los sectores más dirigenciales del Partido Comunista no hay ningún ejercicio de autocrítica, ni el más mínimo. Uh-huh. Y eso es un hecho, o sea, por lo menos los que están en esta bancada parlamentaria, silencio, encubrimiento, etcétera. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Claro, ¿no? Y se ve hasta como cierto orgullo, así como ja, ja, ja, ja, ja, que nos critican y la cuestión y a mí maní, ¿cachai? Total, estamos aquí en el gobierno y... Claro, y ocupar la clásica, están jugando para la derecha. Claro. La derecha es peor. Obviamente la derecha es peor. Si, creo que lo hemos dicho como 20 veces o 30 veces en este matinal. Si compráis con la derecha, obviamente estáis mejor que la derecha. Po. Pero eso no es la idea. Po. La idea no es compararse con la derecha. Uh-huh. Si la derecha uno no, de la derecha uno no espera nada. No, uno no debiera compararse jamás con la derecha. Por eso, nunca. Uh-huh. Aparte que la derecha tiene una ideología clara de derecha. Pues. Por eso. No es, de hecho, creo que ni siquiera es criticable eso, porque son claros en su postura. Pero estos, los comunistas, esta bancada estudiantil, no son claros. Pues. No. O sea, se dieron vuelta totalmente y creo que es más criticable y más peor y más feo, ¿cachai? Lo que hacen ellos que criticar a la derecha. O sea, que las críticas que hay hacia la derecha. Así es. Uh-huh. Oye, parece que ya está llegando al destino la... De hecho, ya hay gente en el sector de... de al menos altura de Echaurren. Ya había harta gente ya en el sector de Los Héroes. Sí, uh-huh. El Araceli manda saludos, de hecho, desde Los Héroes. Y ahí también están diciendo de que ya parece que parte de la columna ya ha llegado al destino. Uh-huh. Bueno, ahí hay una fotografía. Están reporteros también... En la calle, reporteras de Radio Villa Francia, Estudiantes y trabajadores de ARCI, en marcha por la educación, Santiago de Chile, sector un lienzo que dice desde la UDI hasta el PC lucran con la educación de Pinochet. Uh-huh. Que ha estado, de hecho, en otras movilizaciones ese lienzo. De hecho, hoy día la conferencia de prensa se dio con trabajadores del ARCI, que fueron despedidos, desvinculados, Leslie Maxwell y Miguel Caro, si no me equivoco bien de los nombres, estuvieron presentes en la conferencia de prensa que dieron hoy día la organización estudiantil. Estaba la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, había gente del Confech Metropolitano, habían otras organizaciones también sociales presentes, la FEMAE, Federación de Estudiantes Mapuche, Germán Caniguante, es el apellido del vocero, el huerquén de la Federación de Estudiantes Mapuche. Así que, oye, harta gente igual. Estoy ahí leyendo algunas cosas que me llegan de distintos lados. Así que al rato estoy así un poquito esquizofrénico. Eso me recuerda que siempre la Ney se desespera cuando le pregunta, oye, ¿cuánta gente hay? Y empieza a contarlo uno por uno. Y ahí, un rato así. Oye, y siempre me dice, esperamos un poquito. Y empieza, uno, dos, tres. Y la llaman por teléfono y colapsa. Y siempre va a punto de terminar. Ya, pero una defensa es eso. Cuando uno está en la marcha, uno no es capaz de visualizar. Tiene que ponerse en un lugar muy alto para ver cuántas cuadras tiene una marcha. Ajá. Uh-huh. Porque no es capaz de visualizar cuando está ahí metido adentro. Sí, aparte. Pero es difícil. Nosotros hemos tratado de contar. Yo he estado con ella cuando tratamos de ver cuánta gente hay. Y uno hace un cálculo. Po. O sea, cacha más o menos entre 2.000 y 40.000 la diferencia. Po. Claro, es como el... Es como que, por eso, como uno cacha como 2.000... 50.000, 100.000. Es como que más o menos como sí. Eso es como lo que uno puede distinguir. Así. Ya. Oye, nos llega un paper. De hecho, hasta la manda CPIN mejores. ¿Qué decir? Porque muestra un tema de la Fundación Jaime Guzmán, un taller de servicio público, y hace como los 11 principios de la comunicación política. Y habla el principio de Goebbels. Lo han podido leer usted en términos de la comunicación política con el decálogo de Chomsky. ¿Lo han visto? Eso de simplificar al enemigo, principio del método de contagio, principio de transposición. Por ejemplo, el primero. Uno, principio de simplificación del enemigo único, adoptar una idea única, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Y esto sería como una minuta para salir del tema complejo que tienen. Principio del método de contagio. Eso es como para atacar comunicación comunicacional. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adoptando a su nivel al menos inteligente lo individuo al que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa, convencer más pequeño del esfuerzo mental a realizar, etc. El principio de renovación, principio de verosimilitud y todo eso. Pero no coinciden ni la sombra ni la forma en que está puesta la letra con lo que está abajo. Chicos, para la otra, un poco Photoshop. Sí, porque una cosa reírnos de la Fundación Jaime Guzmán, que la verdad deberían sacar sus propios textos, los originales, los de verdad y el efecto del mismo. Pero ya el tema de truquear cosas y de manera burda no ayuda mucho. Porque entra en una guerra sucia que ensucia todo. Cuando tú tenés argumentos de sobra. De hecho, creo que la UDI sola, dejándola hablar. Exactamente. La hace. Uh-huh. O sea, yo creo que vamos a estar mintiendo para hacer el tema más chistoso. Yo creo que es cosa de ir a revisar la declaración de principios del Audi y ya está listo ya. Tiene suficiente material para mucho tiempo. Entonces tampoco... Sí, no hay por qué hacer paint para atacar a los que en realidad tienen mucho para ser atacados. Era como el paint de la señora gorda de Jumbo. ¿Cuál era el paint de la señora gorda? No me acuerdo. No, que salió ayer una foto que se viralizó, que era sobre los carros de supermercado del Jumbo, que salía una imagen que habían carros chicos y grandes. Y en el carro chico había una mujer estilizada, alta y muy delgada. Y en el carro grande había una sombra de una señora muy gorda. Pero estaba photoshopeado. Igual era muy divertido. Y todos acusaban discriminación, pero obviamente está trucado. Pero aún así, aunque no hubiera estado trucado, igual era discriminatorio en torno a que eran mujeres y eran altas y muy delgadas. Claro, sigue siendo Bueno, como ayer el Cernac. Ayer el tema del Jumbo, lo gracioso era que la gente se horrorizó porque salió una gordita. Y decía, oh, se están burlando prácticamente la gordita. Y a mí me parecía mucho más ofensivo el estereotipo que tenían de la niña con la cintura avispa manejando los carros. De hecho, eso era lo más molesto. Pero todo, y al final, evidentemente, incluso creo que la persona finalmente que había hecho... El este terminó reconociendo que era así como una joda, así como, lo arreglé y todo, y era como súper notorio igual, pero se viralizó harto, tanto que sacó nota en varios medios. Tanto que Jumbo hizo una declaración, un comunicado público. ¡Guau! Un comunicado público. Bueno, pero recuerda también, no sé si lo mencionaban ayer, pero parece que no, porque fue más tarde, lo de las promotoras del Cernac. No sé si han visto esa foto, ¿no? ¿No? No. Hay una promotora ahí con minifalda, así como si fuera un vil producto de supermercado, el Cernac. Cosa que además es interesante porque el Cernac es como la institución que nos ve como consumidores. Entonces, además, ahora también ocupan así como a la promotora, así dentro del, además del canon totalmente como sexista de la promotora, ¿no? Y desde el gobierno. Qué bonito. Pero claro, porque nos ven como objeto, primero ven a la mujer como un objeto publicitario y a nosotros nos ven como objeto de consumo, por lo tanto nos ven como miles consumidores. Claro. Me pareció que era bastante lógico que eso ocurriera con el Cernac, que de hecho, como insisto, encuentro que es como la institución que no adoctrina incluso como consumidores, o sea, o nos sentimos mal por algo, nos sentimos nuestros derechos conculcados, nuestros derechos... como sujeto, pero que cómo acudimos a eso, cómo recurrimos a eso, recurrimos a través del Cernac, por ejemplo, no sé, veo que en realidad un tema de educación no es un derecho, es consumo, por lo tanto yo voy al Cernac como a modo de consumidor. Claro. Un cliente del mercado. Exactamente. Uh-huh. Entonces a mí me pareció que no era de extrañar que desde esa institución, que a mí me parece por eso mismo muy, muy perversa, ocurriera eso y que por supuesto ahí también saltó las alarmas porque claramente había una forma sexista de abordar el cuerpo de la mujer como muchas veces ocurre, pero que uno no espera desde una organización, o sea, de un organismo o repartición del Estado. Claro. Uno esperaría que no, supone que hay también otros organismos como el CERNAM que deberían estar también velando porque eso no ocurra. Claro. Mismo también se están discutiendo los textos para que no sean sexistas los textos a nivel de utilizar las palabras y por otro lado tener el Cernac haciendo esto que es totalmente burdo, entonces uno dice bueno y con presidenta mujer claro, con todo ese discurso como feminista burgués que se puede llamar también de que la mujer tiene que tener, no sé, participación igualada en, claro, en las altas esferas del poder. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuota? ¿No? ¿Cómo se llama eso de que hayan la misma cantidad de cupos para hombres y para mujeres? O cuota, sea, de género. Claro, cuota de género, sí. De hecho, en algunos países está establecido y otros no es necesario porque se establece en términos de las capacidades nomás. Claro, ocurre. Sí, de hecho, ha sido bastante criticada las políticas en términos de género, o que apuntan hacia allá, porque es precisamente discriminatorio hacer eso. Sí, porque... Oye, tenemos que tener una mujer. Pucha, busquemos a una mujer para que ocupe el cargo. Y hacer un... Es como deberían hacer un... cuotas de género o cuotas de todo. Cuotas, ya, un pueblo originario. Tiene que haber dos pueblos originarios, dos mujeres, dos gays, dos... Claro. Entonces, dos claro. Animalistas, dos carnívoros y dos vegetarianos. Entonces, al final, un arca de Noé. Claro, exactamente. Un arca de Noé. Un arca de Noé. Claro, la integración por decreto, arca de Noé. Exacto. Exactamente, y eso uno dice, ¿por qué la integración tiene que ser por decreto cuando debería ser naturalmente? O sea, debería ser porque ya las mujeres han tenido acceso en todas las partes probablemente para poder acceder también a no sé, pues, a tener ese cargo. Pongamos a propósito de temas de género y a propósito que salió el tema a la mesa, Ena von Baer y sobre el caso Penta habló. ¿Y qué dijo? Es muy difícil como mujer defenderse de rumores. ¿Qué tiene que ver un que ser mujer con esto? ¿Qué tiene que ver con ser mujer con estar involucrada en el tema de Penta? Es que ahí está el punto que también es clave y que también muchas organizaciones feministas lo apuntan muy claro. La victimización. Es un flaco favor al final contra al final la lucha feminista es la victimización gratuita. O sea, uh-huh. ¿Qué es lo que dice Ana von Baer con eso? Soy mujer, soy indefensa, no tengo capacidad de defenderme. No, pues. Lo que uno tiene que decir, bueno, yo en realidad estoy en igualdad de condiciones y en este asunto hay realmente de hecho igualdad de condiciones. O sea, nada te indicaría de que por ser mujer uno no pueda defenderse ante estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué no sé en qué punto. Ah, no, es que mujer no puede defenderse. Claro. ¿No? Estamos hablando, acá no hay una diferencia de fuerza, acá no hay nada. A mí me parece que utilizar al final el género como victimización es un grave daño a la lucha de las mujeres y a la lucha de género, porque estáis haciendo gratuito finalmente un asunto que sí en otro aspecto es grave, por ejemplo la violencia. Uh-huh. Ahí sí, por supuesto, hay que hacer la denuncia, pero cuando se utiliza para cualquier cosa, al final uno lo que está haciendo es dañar la lucha de género. Uh-huh. Y a mí me parece que asqueroso, además también dentro de una mujer absolutamente machista, una mujer que dijo que nosotros somos un envase. Claro, que son una especie de envase donde se deposita un feto y por lo tanto no tiene ninguna voluntad ni ninguna decisión sobre su cuerpo la mujer, porque simplemente está prestando el cuerpo. Y prestando el cuerpo además involuntariamente, porque parece que ni siquiera puede hacer algo al respecto. Que fue una de las famosas frases de Ana von Baer, claro, durante el mismo 2011. Exactamente. Una de las cuantas frases, porque ya Ana von Baer tiene una buena... Un envase, un recipiente. Sí. Una vasija. Claro. Yeah, claro. Y... Unas máscaras que otras, faltó ahí decir. Unas de algunas dinastías Ming y otras compradas en Barrio May, etcétera, etcétera. Sí, fue bastante desafortunado, como varias cosas más. Yo recuerdo a Ana von Baer en el tiempo que era panelista de Estado Nacional. Que bueno, es parejito en todo caso, no hay mucho que destacar ahí. Sí, en el canal de todos los chilenos y chilenas. Bueno, esas declaraciones de Ana von Baer terminan con el tema de Penta diciendo que se viene y que arribó a esta teleserie un infaltable de los guiones. Es como el, ¿cómo podríamos decirle? El Sabatini, el Arturo Moyagrau de la política chilena a esta altura, el Guatón Correa. Enrique Correa. Enrique Correa, que fue de la Democracia Cristiana, seminarista, después pasó al MAPU. Sí. Y después pasó al Partido Socialista. De hecho, una de las cosas que no se habla mucho, fíjate que de lo que no se habla de Enrique Correa, es que él se profesa públicamente como un allendista. Es más, él es del directorio de la Fundación Salvador Allende, a quien él asesora a honorem y trabaja ahí a honorem. Porque según Enrique Correa, esto es cierto, Allende es una de las figuras más importantes en términos políticos y que además ha inspirado su vida. ¿A usted le parezca broma esto? Que el lobista más grande del país, más transversal, que ha trabajado indistintamente con los sectores políticos y empresariales de este país, tiene como enaltar a Salvador Allende. Bueno, parte de la esquizofrenia también de otras cosas. Tiene otros gustos también, pero hasta ahora no los podemos decir. Y bueno, muestra de que hay Allende para muchos, desgraciadamente. Porque claro, si alguien levanta Allende y lleva esas prácticas, y al final ocurre mucho de eso de tantos que dicen no, soy allendista, en realidad sus prácticas son totalmente lo contrario, partiendo por el mismo partido político de Allende, actualmente. Levanta la figura de Allende, pero ¿qué común tiene con Allende? Nada, absolutamente nada. ¿Les puedo leer algo? Ya, no. Sí, como, ya pesado. a esta altura ya viene la trinchera y es que está on fire las redes sociales. Voy a leerle un tweet de Moisés Paredes. Ya, tranquilo. Uy, tranquilo. Alerta amarilla, lo Nemi dice, anuncia. Alerta amarilla. Escuchen, por favor, sean respetuosos. Sí, okay. Sean respetuosos. Convocan a marcha sin preguntar al resto. Dicen que todos los demás vendidos y luego acusan del quiebre a los otros. Linda la ultra. Ay, tan PPD que salió. Qué ternura. Es PPD, po. Sí. Y cantante lírico. Tenedor lírico. Según Gabriel, él es allendista porque come empanada y toma vino tinto. Ah, no, vale, de Gabriel. Ah, ya, disculpa. Por favor. Se me fue, se me olvidó lo de ayer. Chan. Están llegando fuerzas especiales en masa, oye. Ah, porque ya se Observador están... de Derechos Humanos, 12:50, la media con Brasil, marcha estudiantes, 12 motoristas, 2 lanzaaguas, 2 zorrillos, 3 buses de fuerzas especiales y al menos 30 efectivos piquetes de fuerzas especiales. Yo cuento que eso es bueno inventariar. De hecho, cuento que está bien hecho eso. Así, como hacer estadísticas de la presencia para combatir. Y claro, y también hablar de la fuerza disponible que tiene el enemigo. Que también es... acá están lloviendo cosas. Para saber con qué se cuenta... ¿Con qué cuenta el enemigo? Es bueno saberlo, saber cuántos guanacos hay, porque así uno sabe que si te puedes encontrar con 3 y si ya piste los 3 por un lado, el otro sabes que no hay ninguno. Está bien hacer eso, me parece bastante bueno. Oye, bastante multitudinaria la marcha en Concepción, harta gente. Estoy leyendo a la gente de Periódico Resumen, mandamos un saludo ahí, resumen.cl. Tienen súper buena información ellos, súper. Sí, y de hecho está consignado lo de ayer, la marcha por la militarización en el Gualmapu, particularmente en la provincia de Arauco, donde queda la octava región, fue duramente reprimida. De hecho, hubieron varios detenidos. Está el registro ahí, lo pueden encontrar en resumen.cl, tal cual. Sí. Y en Twitter son... arroba... Resumen. Sí. ¿Qué iba a decir Joaquín? Ya se me olvidó. No, que Concepción siempre ahí ha apoyado y ha dado buena presencia y siempre buenas marchas con buena convocatoria. Ahora no sé cuánto será el nivel de represión. Las últimas marchas que ha tenido Concepción han sido muy, muy reprimidas. Bueno, que tanto los Paco allá también. Claro, la Noma AFP del 11 de septiembre, la de ayer, también por el pueblo mapuche, también fue muy reprimida. Así que esperemos de que esta no sea también el caso. Esperemos de que no esto es increíble. ¿Qué cosa? Marcha estudiante de Talca llega a la Plaza Arturo Prat, en donde realizarán homenaje en acto de rechazo a la reforma educacional. ¡Oh! Talca, movilizándose. La revolución en Talca. Organizar para luchar. Luchar para... No alcanzo a leer. Buen día soy, ¿eh? Te venía Red Maule ahí, consigna el tema de las marchas. Oye, hay harto cabro. Interesante. Mira. Hasta en Talca, esto ya abre un periodo prerevolucionario. Sí, esto es coyuntura prerevolucionaria ya. Hay que... ¿Y en Rancagua pasa algo? No, era muy fácil. Sí, en Rancagua no sé, tal vez peor que Talca. Yo creo. Oye, pero Talca teniendo presencia, bien. Talca. Vamos Talca, se está reivindicando Talca. Sí, está reivindicando, no todos los talquinos, hay algunos que no se han reivindicado todavía. Pero sí. Oh. Sí. No, parece que ahí hay buena movilización en todo Chile. Uno podría indicar, así extrapolando, si que se están moviendo en Talca, tienen que estar moviéndose en todos lados. Claro. Si Talca está al pie del cañón, muchos otros lugares más también deberían estarlo. Sí que por supuesto estaremos viendo también ahí qué otros lugares están ahí también moviéndose. Sí, en realidad en Conce hay una buena convocatoria, así que también se... Según Pichihuenchu, Yeah. Dice, tengo entendido que la revolución se dará solo en Valparaíso, Santiago y Concepción. La otra ciudad es al carajo. Ah, es verdad, sí. Ese era un viejo, más que consigna, era un viejo mapeo político que había respecto al tema de la importancia, porque son una de las ciudades más importantes del país, Santiago, Valparaíso en términos productivos, y Concepción, que llegó a ser en su momento determinado la capital de Chile. Y sí. Donde llegan los buques y todas las primeras cosas, los avances. Igual yo escucho que yo estuve para el 18 para Valparaíso. Valparaíso es intomable, está lleno de milicos. De hecho, es raro porque también tiene como la parada, como las más combativas, toda la cuestión. Pero a su vez también tiene la mayor cantidad de marinos, de militares. Entonces, bueno, es bien esquizofrénico Valparaíso. Y yo creo que es más fácil la revolución en Talca que la revolución en Valparaíso. espero que haya estado muteado. Qué linda palabra. ¿Qué pasó, chicos? Nada, que escuchamos un poema. Un murmullo. Un murmullo de amor. Escuchamos un murmullo de amor. Mira, y cariño. Déjame. A ver. Hoy es 9 de octubre. Mm. Hoy es 9 de octubre. Y se conmemora en parte del mundo la caída de Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara La Serna. Y me quiero tomar un tiempo para aquello. Adelante. Y a propósito de lo que dije off the record. De las lindas dije palabras. Off the record porque estaba haciendo otra cosa y justo ocurre algo y dije cáspitas. Entonces los chicos no, quedaron... y está bien porque si algún aucanito en realidad se equivocó. No, ya estamos fuera del horario de los aucanitos. O los hijos de Max, no sé. Ah, eso puede ser. O la hija de Pelusa o cualquier niño inocente que todavía guarda en sí algo de inocencia en su corazón. Qué bueno que no escucho eso. Uh-huh. Pero bueno, adelante con lo que iba a decir. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Déjame buscar una canción porque me parece que hay una canción que me interpreta, estoy como Pablo Milanés, que interpreta mi sentir. La voy a poner para una pausa musical, pero quiero hablar del Che. Porque, bueno, hoy se conmemoran 47 años de su caída. Hay muchas loas y el tema, el Cristo de los pobres y un montón de cosas. Yo quiero hablar de temas concretos, de lo que se puede hablar del Che, que es de su práctica. Y voy a empezar desde una falacia. Voy a empezar desde el viejo grito pionerito que acá se ocupaba mucho para rayado. Los pioneritos son los niños más chicos en Cuba. Que tienen este grito de seremos como el Che. Acá en Chile se adaptó eso en algún tiempo. Y se decía seremos mejor que el Che. Dice, bueno, está bien. El tema es que la diferencia... ¿Por qué el Che es tan importante? ¿O por qué su imagen es tan icónica? No solamente por la foto de Alberto Korda... Que recorrió el mundo, del guerrillero heroico y todo lo demás. Porque el Che la estuvo siempre difícil, no solamente por su historia personal y viaje en motocicleta por el continente latinoamericano y era un tipo con asma, sino porque tenía una voluntad bastante, ¿cómo poder decirlo? Poco habitual. Y particularmente en la izquierda. Muy tosudo también. Pero era muy coherente consigo mismo. Era un tipo asmático, a tal nivel que cuando está en la expedición, después que se suma en México con los cubanos para derrocar a Batista, como lo habían prometido la gente que ya tenía armado el movimiento 26 de julio, tenía asma y por tanto cuando llegan los que sobreviven, que no son más de 12, 13, después de que los estaban prácticamente esperando y quedan todos divididos y todo, se empieza a armar esta expedición en la sierra. Y el Che, bueno, tenía estas crisis de asma y cuando estaba bastante mal, entregaba su fusil. Entendiendo de que uno cuida, es preciado. De hecho, escribe mucho respecto a eso en algunos textos. De hecho, el Che Guevara extrañamente escribió mucho para el corto tiempo que, de hecho, muere incluso en la madurez política. Un tipo brillante. Sí. Que hace un trabajo muy bueno que tiene que ver con sistematizar. Pero El tema, el ejemplo del fusil entregado cuando él no estaba muy bien en términos de condiciones, habla muy mucho de él y de hecho se discute en uno de sus textos. Porque tiene que ver que uno, en base a una frase de José Martí, que cuando usted no va a luchar, por lo menos no tenga la decencia de no molestar al resto, de no ser un obstáculo. Que creo que hoy día cae perfecto a Martí y a varios. Y, o sea, en términos simples, si no va a aportar, si usted no se va a sumar y no va a pararse, déjese de huevear y quédese a un lado. Y en términos revolucionarios eso es súper importante, porque en definitiva significa la vida y la muerte. Significa que estáis ocupando un tema que tenéis que pensar en el primero. Hay un principio de la guerra guerrilla que tiene que ver con que el último de la columna marca el ritmo de la columna. Uh-huh. Claro. Por tanto, el que anda mal siempre va en términos retaguardia, precisamente va a proteger y va con menos protección y va con sin armamento por lo mismo, porque se cuida el conjunto. Yo no estoy en las condiciones suficientemente buenas como para hacer un aporte, pero tampoco voy a ser un lastre. El Che Guevara triunfa, cosa que no se da mucho en la historia de las revoluciones. Uh-huh. Las mayorías terminan abortadas. Tenemos muy poco éxito. Es un campo donde generalmente contamos derrotas, no éxito. Y defendió ese triunfo asumiendo cargos que no le eran propios, pero lo hizo bastante bien. Pero empezó a poner en práctica un principio y a raíz de este texto muy potente, que prácticamente nadie lee, pero que todos citan, que tiene que ver con estas cosas del hombre nuevo y todo el cuento, que el socialismo del hombre en Cuba, que en 1967 se la manda por correo a la gente del semanario Marcha del Uruguay, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es el hombre nuevo? Que tiene que ver con esta conciencia colectiva, pero tiene que ver también con el ejemplo. Los revolucionarios siempre estudian más y trabajan más, que es una cosa, ojo, que no es muy propia de la izquierda. Hay una cultura, sí. De hecho, la revolución cubana fue muy criticada porque rompía varios moldes, uh-huh, y rompía varios paradigmas. De hecho, el político buró, los que pensaban y los que actuaban. Claro. No, uno un cuadro, un político militar en la revolución actúa, piensa y actúa. Uh-huh. De hecho, cuando dedica pasaje a la guerra revolucionaria, Mónica, este texto sobre la historia de la revolución cubana, se lo dedica a Camilo Cienfuegos. Tipazo y un líder natural tremendo y un ícono hasta el día de hoy en Cuba. Un ícono sentido por su pueblo. ¿Ah? Me atrevería incluso a decir que, con todo el respeto y temor que le tiene mucha gente en Cuba, Fidel, con Camilo solamente se podía tener amor. Y él le dedica una frase de Dalton, el revolucionario, que era audacia, audacia y más audacia. De hecho, esa es la parte del prólogo de ese texto. Y decía esto porque en definitiva tenía que ver con la entrega completa. Entonces llega un momento, 1959, 1961, 1962, 1963, pero llega un momento donde él dice, bueno, ya he cumplido con mis tareas con Cuba, no tengo deudas, no le debo nada a usted, usted nada a mí. De hecho, está esa carta maravillosa donde él dijo, a mi hijo tampoco le dejo nada porque la revolución se procurará de hacer esto, para eso hemos trabajado. Uh-huh. Y se va. Cuando podía perfectamente haberse sentado, cuando perfectamente podía haber rentado de su servicio a la revolución. Exacto. De hecho, escribió tres textos muy buenos. Pasaje a la revolución. De hecho, la revolución cubana la conocemos en gran parte gracias al Che. Que después de, cuando estaba en el Banco Nacional de Cuba, a cargo él, después pasa al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Planificación, de hecho tiene varios cargos importantes, él se quedaba después de la pega, en reuniones con los que había participado en la guerra, para empezar a notar, y, ¿te acuerdas de este? Y precisar la información. Y después iba a los trabajos voluntarios, donde él siempre iba primero porque tenía que ir con el tema del ejemplo. Un güey que está muy cagado en la cabeza. El tema es que se va, parte particularmente al Congo, él va como jefe militar de la expedición de los cubanos. Y yo siempre he dicho que hay, por lo menos de lo que conocemos hoy día, varios textos que son maravillosos. Probablemente Guerra y Guerrilla es el libro que más ha aportado a la lucha de la liberación nacional en varios países que han sido oprimidos. es un libro, pero de cabecera, si alguien quiere librarse de un opresor. Pero uno de los libros más potentes, por lo menos para mí, y creo que más allá de su aporte, el apunto crítico de la economía política, del pasaje de la guerra revolucionaria cubana, es pasaje de la guerra revolucionaria del Congo, donde él toma decisiones que le costaron la vida. De hecho, el Che muere por esa decisión que toma en el Congo. Porque cuando sale del Congo, un poco decepcionado, y termina diciendo una de las frases probablemente más dolorosa y más desgarradora, que dice: nunca en mi vida me sentí más solo. Porque descubre a la clase dirigencial de la revolución, a los líderes de la revolución, que se la pasan en reuniones de revolución, pero nunca están en el frente y nunca están con su gente, porque básicamente están ocupados teorizándose la revolución en reuniones, en comiditas, en galletitas, que es básicamente en el contexto del movimiento panafricano. Los líderes de la revolución congoleña poco y nada conocían el frente. Y eso fue una decepción. Y me dice, bueno, se enteran que el que estaba ahí a cargo de esa expedición cubana era el Che, que Omar la caga. Bueno, no estáis hablando cualquiera. El Che era un mito en ese tiempo. Sí. Y él toma una decisión que es muy importante. Dice, bueno, en el Congo, que es una derrota, y asumo, de hecho, hace un análisis psicológico de sí mismo, una autocrítica descarnada, tremenda. Dice, bueno, acá he tomado decisiones y he tomado lecciones de vida para que nunca más. De hecho, hay decisiones que nunca más las voy a hacer como acá. Hay decisiones que jamás voy a permitir que ocurran de nuevo. Esa fue la decisión que en Bolivia hace que él ni cagando le deje a Monge el cargo de la expedición. Uh-huh. Monge era el encargado del Partido Comunista Boliviano. Cuando le dijo, no, yo estoy a cargo de esta guerrilla y todo el tema. Y el Che dijo, mira, ¿veis esto? Toma. Y los que se quieran ir se van. Y el tipo hizo todo lo posible para pa boicotear la guerrilla del Che, que uh-huh. es un hecho de la causa. Lo hizo. Uh-huh. Se quedaron gente del Partido Comunista. De hecho, está Inti y varios más que se quedaron en el PC boliviano y dijeron, nos quedamos con el Che. Uh-huh. El resto se fue. Pero hay una razón de por qué. Porque ya le había ocurrido en el Congo. Él llegó como cualquier otro, más allá de que él iba como jefe de expedición cubana y se pone a disposición. Y muere en su ley. Hay varias razones. Algunos le echan la culpa a Reyes de Ibray. Yo le echaría la culpa a Reyes de Ibray, pero no por eso. Le echaría la culpa porque es uno de los grandes distorsionadores del Che. En base a su libro de 1967 también, que es el... en delante dije 1967. El socialismo del hombre en Cuba es de 1965. Pa aclarar. 1967 saca Revolución en la Revolución. Reyes de Ibray, que era discípulo periodista, pero discípulo de Althusser. Y crea este mito del Che Guevara del foquismo. Exactamente. Y el Che jamás creyó en ese mito. De hecho, putea, hay testigos respecto a eso, porque él estaba leyendo el libro de Reyes de Ibray en ese tiempo. Y estaba bastante molesto porque queda esta imagen del foquismo. Uh-huh. Y le dicen, no, ¿por qué? Porque una revolución es una guerra de pueblo. Claro. El foco guerrillero es un aliciente. Una vanguardia. Claro, pero jamás va a ser la revolución en sí. Instaurar el foquismo a rajatabla es extremadamente estúpido. Y tenía varias correcciones hechas, algunas se rescatan en lo que fue el diario del Che en Bolivia y otras cosas que estaban bastante censuradas por lo demás. Uh-huh. Que mucho tiempo después vinimos a conocer varias páginas. Luego yo, que me he pasado gran parte de la vida estudiando parte de la obra del Che, y acá, en este mismo lugar, hace varios años hicimos una de las cátedras del Che Guevara. El tema es que toma una decisión, muere en su ley, es asesinado por los Rangers y el ejército boliviano. Los Rangers son los boinas verdes que lo persiguieron en Bolivia. Y bueno, llegan agentes de la CIA, lo matan y todo el cuento. Nace el mito, la leyenda que conocemos. El Cristo de los pobres, San Ernesto de la Higuera, se le rinde culto en unas zonas de Bolivia. Como una, más que deidad, como un santo. Si hay algo rescatable del Che, es eso. Es que cuando pudo haberse quedado en una revolución acomodado con todas las comodidades, valga la redundancia de decir, dijo no. ¿Por qué? Porque mientras hubiera una injusticia, esto es muy propio de la frase del Che, de hecho le responde en una carta a una tipa de apellido Guevara, que le dice si en alguna posibilidad de ser pariente. Entonces él le dice, bueno, la verdad no tengo idea. Pero si usted sufre una injusticia y la siente como propia en cualquier parte del mundo, entonces somos más que familiares. Y en ese contexto lo llevó a la práctica a su máxima expresión nomás. Entonces, es lamentable que se vendan más poleras del Che que libros. Uh-huh. Es lamentable de que gente hoy día probablemente esté poniendo fotitos del Che y todo el cuento, cuando la verdad no alcanzan para amarillo. Cuando están pidiéndole siempre permiso al poder. Si hay algo que nunca hizo el Che, no lo hizo ni siquiera con la Unión Soviética cuando Cuba dependía de eso. Y por eso viene esta especulación de que peleó con Fidel y todo el tema, cosa que el propio Che se encargó de desmentir. Pero tenía crítica, crítica. Y que tuvieron censura en Cuba, tuvieron censura en Cuba. De hecho, recién en 1989 aparece uno de los textos más críticos del Che a la Unión Soviética. Y la edición se hace recién en el año 2005-2006. ¿Por qué? Una canción sumamente simple, que tiene que ver con qué cresta significa el capitalismo. Y el capitalismo significa, y el imperialismo, que una de sus expresiones, las relaciones sociales. Y las relaciones sociales parten desde las categorías que ocupamos. Entonces dice, ¿cómo cresta vamos a salir del capitalismo si seguimos ocupando los mismos sistemas que el capitalismo y seguimos ocupando las mismas categorías y el mismo método? Pero esta weá tiene bandera roja. Que una crítica abierta a la Unión Soviética. Eso lo decía, sí. De hecho, lo puso textual, la verdad. ¿Ah? No fue un eufemismo. Es más, empieza con una manera bastante brutal. Ese texto lo escribe cuando sale el Congo. Por eso estoy hablando de que el proceso de madurez. Y estaba en Praga, haciendo la hora para volver a Cuba. Exacto. De hecho, él volvió clandestino. Y lo escribió en Checoslovaquia, ya ese tiempo existía. Ahora es varios países. Claro. El tema es que si hay algo que se puede encantar del Che, es esa tesis que se llama filosofía de la praxis. Y la filosofía de la praxis tiene que ver con algo que no se hace mucho, que es decir y hacer. De hecho, lo sintetizó muy bien Galeano, Eduardo, doctor uruguayo. Decir lo que se piensa, hacer lo que se dice. Nada más. Ahí tenía un revolucionario y punto. Lo demás, paja molía. Y en general, yo creo que hoy por hoy, bueno, varios de los mártires que se reivindican eran guevaristas. Pero no guevaristas porque andan con polera, sino porque una línea. Uh-huh. A propósito de los cuales te ha ido el MIR, Miguel Enrique era guevarista. Eduardo, Rafael, sí. Pablo Vergara eran guevaristas. La Araceli Romo, todo guevarista. ¿Pero guevarista en qué? ¿Que andaban vendiendo la pomada y que el guevarismo? No, una hueá súper sencilla. ¿Cachai? Se toma una posición, se toma una convicción y se hace. Porque cuando usted se tiene que disfrazar de antisistema, se lo cagó el sistema. Y es peor disfrazarse con la polera del Che Guevara, pues. Sí. Uh-huh. Muy terrible eso. De hecho, ahí yo estaba viendo la similitud de la carta de la que escribió Araceli Romo a su hija, como en esta época antes de esta época del año antes de morir, con la carta que también escribe el Che también antes de su asesinato. Uh-huh. Esa figura de, bueno, en realidad yo estoy acá peleando porque tú tengas un mundo distinto. Y que todos, no solamente tú, todos tengan un mundo distinto. Y es una figura muy bella. Y al final uno se da cuenta, claro, ahí está ese concepto del hombre nuevo que tanto se habla, está en eso. Está en esa ética, en esa praxis, en esa forma de ver que no es solamente teórica. Porque, claro, como al Che, y yo creo que la gracia que tiene es que uno lo puede ver desde sus múltiples textos que son teóricamente geniales, pero principalmente desde su praxis, principalmente desde su forma de lucha, desde su compromiso, desde su ética irreprochable que tuvo. Entonces es completo al final. Es de esos pocos revolucionarios completos ese intelectual orgánico en el concepto más radical que decía Gramsci, uh-huh, aplicado, no teorizado, simplemente aplicado ahí, uh-huh, a una lucha constante y a una teorización de lo cotidiano también y de la lucha cotidiana, de lo afectado también, por ejemplo, el caso del Congo. Es verdaderamente un ejemplo y claro, no es una imagen. Lo último que el Che Guevara es una imagen y un eslogan. De hecho, hay una anécdota, son varias en términos de carta. No es la idea hacer la cátedra completa acá, pero hay una detención en un momento determinado a un trotskista que está dentro de el régimen cubano. El Che lo va a buscar. Lo saca. Pues le dice una frase, de hecho esto la recuerda la propia persona. Dice, la idea no se matan a palo. Él peleó con Bettelheim, que era uno de los economistas de izquierda más potentes en ese momento. Y la pelea era muy respetuosa, siempre. De hecho, bueno, era ácido de la poesía, era admirador de León Felipe, que era un poeta muy extraño y con una vida muy trágica. Pero a lo que voy es que partía, era un adversario muy, muy potente en términos políticos, ajedrecista y todo lo demás, pero lo importante de él no estaba en que fuera un brillante teórico, sino que era capaz de reflexionar sobre sus pasos. Y era capaz de reflexionar porque solamente podía hacer eso cuando camináis, no cuando estáis sentados mirando los pasos de alguien. Solo podía hacer eso cuando estáis haciendo, pero tenéis la capacidad, porque eso implica ser extremadamente autocrítico, no conformarte, no achancharte, no hay quedarte sentado criticando al resto. Que, volviendo a Martí, como bien decía, de hecho ocupaba mucho a Martí el Che, porque sabía perfectamente lo que implicaba. De hecho, el ideólogo de la Revolución Cubana siempre fue Martí. Cuando detienen a Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada y hace su propia defensa en este, que está resumida en el libro de la historia más solvera, cuando le preguntan, bueno, ¿y quién fue el ideólogo de esta weá? José Martí. No voy a decir que el padre de la patria, bueno, fue el ideólogo del asalto al cuartel Moncada. José Martí. José Martí, una cosa gigante. Uh-huh. Y también estaba Maceo Gómez, que es rescatado durante esa travesía. Porque probablemente muchos de la guerrilla no sabían ni leer, pero sabían de la historia. Se le critica al Che Guevara, de hecho el hijo de Mario Vargas Llosa hizo una columna hace mucho rato, ya hace varios años atrás, sobre el Che Guevara, una máquina de matar. Y cuenta que el Che Guevara encabezó los juicios revolucionarios. Y él lo dice públicamente en la ONU, de hecho. Exactamente. Y, bueno, efectivamente, él encabezó y estuvo. Es más, él ejecutó en un momento determinado en la Sierra órdenes. Él era el comandante del batallón número 4, cuando no existía ni el 2 ni el 3. Como el metro, eso. Sí, porque él tenía un grupo que era un grupo suicida. Bueno, resulta que un día gente del grupo baja al pueblo, roba, se come y se toma todo, y viola, esposa de campesino. Cuando van a acusar, muy asustado, porque en un momento de campesino, en algunas guerrillas quedan entre medio siempre. Uh-huh. Ocurrió mucho eso, ocurrió en Bernán, ocurrió en varios lados. Con cierto temor, y se presentan, y dicen, bueno, ¿qué pasó esto? Manda a buscar a los tipos, y son ajusticiados. No porque eran más bacán y más choro, porque atentar contra el pueblo en el código revolucionario implica la muerte. Lo peor de lo que puede aspirar un ser humano. Se supone que ser revolucionario es lo más alto que puede aspirar un ser humano. Y esto es lo peor. Y son ajusticiados. Y el Che lideró eso. No tuvo ningún rollo. Porque tenía la implicancia ética. Pero ojo, el Che era un estratega. Tenía una implicancia moral. Era perder política, el apoyo, claro, logístico. Exacto. Era perder al pueblo. Si no tenía eso, no tenía absolutamente nada. Y en ese contexto, sí. O sea, el Che agarró fusiles. Uh-huh. Entonces... Es que se transforma en un enemigo es un enemigo del pueblo y merece. Exacto. Eso. Algunos, por ejemplo, le critican varias cosas. Por ejemplo, hay una columnas por ahí interesantes también con respecto al tema del machismo. Y uno va a justificar más allá del tema del contexto, que estamos hablando a finales de los 50 y principios de los 60. Y en Cuba. Y en Cuba, que no solamente era machista, sino era homofóbica. Uh-huh. Hay que decirlo, eso empieza a cambiar recién, pasado ya la medianía de los 80. En los 90 recién hay una especie de apertura, y ahora recién hay una apertura real con respecto al tema de la homofobia y el machismo en Cuba. Y hasta por ahí te diría, con la homofobia sí, pero con el machismo no. O sea, cuando algunos descubrieron que los negros mamaban igual, no tenían mayores problemas. El tema acá es que, ¿qué es lo que se reivindica del Che? El Che probablemente uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX y de la historia, porque hizo una revolución, triunfó. Más allá de lo que pasó en Bolivia y lo que pasó en Go, triunfó. Crea un movimiento desde la acción. O sea, cuando hablé de propaganda por el hecho, del hecho, po, güey. Uh-huh. ¿Cachai? Que unió a los tres continentes donde había más niveles de colonialismo y opresión, que era el continente asiático, africano y el americano, que se llamó la tricontinental. En la práctica. Y peleó los tres continentes. Y por último, uno de los probablemente cosas más importantes que los revolucionarios pueden dejar, que es sistematizar todo eso. Y lo sistematizó. Uh-huh. O sea, para los que conocen la guerra de Vietnam, Le Duane es uno tipo más potente, no solamente porque era poeta, sino porque fue uno de los que sistematizó un poco lo que fueron los métodos y principios revolucionarios que se ocuparon y ocupó mucho el Vietcong y Ho Chi Minh. El Che generó esta guerra guerrilla. Hay un libro corto que es el que se regalaba y se repartía como todo el mundo para que se iniciara este tema. Y otro mucho más denso que le hace correcciones, le alcanza a hacer. De hecho está Roberto Fernández, me parece que es el que hace el prólogo, que alcanza a revisar el Che. Después muere. El tema es que estoy hablando de un libro súper potente. Súper potente. Que implica los principios básicos del tema de lo que es el Che Guevara. Y lo que, más allá del guevarismo, es la filosofía de la praxis. Hacer y decir, revisar, ver. Entonces, bueno, tú tienes una estatura moral. Es potente. Pero hay una parte donde el Che siempre estuvo en contra. Siempre. Que tenía que ver con... y aquí hay algunos que chocan con este, que era el tema del culto a la personalidad. De hecho, fue un tremendo opositor a eso. Incluso el culto a sí mismo, el culto que le hacían. De hecho, el Che Guevara odiaba eso y escribió sobre eso. Es súper complicado porque se convierte en eso. Sí. Es súper... Ocurre el caso de Venezuela, que Chávez pasa a ser una especie como de Dios. Lejos de que el Che, como se oponía a eso, Chávez no se oponía precisamente a eso, para no decir lo contrario. Los aportes revolucionarios del Che lo tengo acá, lo había escrito precisamente para sintetizarlo así bien someramente. Uno, esto está escrito en sus textos. Aquí hay un pequeño resumen para que... ¿cuál es la herencia política que deja el Che? Uno, no siempre se debe esperar pasivamente a las condiciones objetivas. Estas pueden generarse leyendo siempre la realidad de los cambios. Que era el tema de la inercia política. Se esperan las condiciones. No, las condiciones se construyen. Sí, volviendo también a Lenin, la revolución se construye. Exactamente. Dos, los revolucionarios no solo deben teorizar, deben practicar lo que teorizan, filosofía de la praxis, principio de lo que una concepción política militar de un cuadro. 3. Una revolución es una lucha de un pueblo y se debe utilizar todas las herramientas y métodos a su alcance. El foco guerrillero es un principio, pero debe ser siempre una guerra de conjunto. 4. No se puede hacer una revolución sin cambiar las subjetividades, es decir, sin cambiar también las categorías que ocupamos y principios en los que basamos nuestra construcción de sociedad. Que tiene que ver con el tema de la cotidianía, con cambiar la concepto, que es lo que más cuesta, ¿eh?, por lo demás. Y 5, el ejemplo es el discurso de un revolucionario. No sus palabras, sino sus actos, los que se impregnan en el pueblo. hable menos, haga. Con eso está todo sintetizado. O sea, recomiendo leer igual. No a él solamente, sino a varios revolucionarios más. De hecho, era un gran teórico en términos de filosofía política. Pero si uno le puede agradecer eso, es que a pesar de eso, a pesar de que hay gente que no tiene, no tuvo o no quiere tener esa formación política en términos teóricos, el Che es reconocible por su acción en todo el mundo. No solamente su imagen es conocida en todo el mundo, y es, pero no hay equívoco cuando uno mira la imagen del Che Guevara, porque es conocido precisamente por eso, por un tipo que hizo. Exacto. Ahora, claro, está el tema del fetichismo. Cuba ha hecho lo suyo, bueno, tiene que vivir con ciertas divisas, y si te lleváis un cenicero con la cara del Che, o te lleváis una polera o una pulsera, o la fragancia, por ejemplo, sí, está, el otro día... Sí, no es broma, pues, eso es lo terrible, no es broma. Pero, más allá de todo eso, enseñó el tema de la injusticia. Uh-huh. Y combatirla donde sea. Por eso el Che Guevara era el ícono de los movimientos de desobediencia civil en Estados Unidos, era el ícono de los movimientos revolucionarios en Asia, era el ícono y el cartel que iba siempre presente en las guerras de liberación que se hicieron en África. Sankara, por ejemplo, que fue un gran también revolucionario, conocido como el Che Guevara de África. En América Latina también, pero está prostituido. Uh-huh. Y eso es lo lamentable de, no al Chepo, del merchandising político. ¿Y quién lo compra? Y quién, obviamente, quién lo compra y quién lo vende. Uh-huh. ¿Ah? Cuando tú haces una universidad vendiendo eso, uh-huh, es que, disculpa, es que sí, mercantilizaste eso. Sí. Cuando tú vendes, en definitiva, la esperanza de justicia, no eres muy distinto. Porque la puedes crear, pero no la puedes vender. Por eso es interesante, fuera de broma, y desafortunadamente, pero creo que debe ser extremadamente lamentable eso. Pero a raíz de lo que ocurre con estos estudiantes en México, uno conoce también esta experiencia. Y tiene sentido porque en los muros de la escuela de Ayotzinapa está el Che. Y está el Che, a diferencia de otros lugares, se han llevado a la práctica. Uh-huh. Y eso es lindo. O sea, de la autogestión, de la eso, fortaleza. No es solo un afiche. Ojo. El Che se lleva en el lugar. Durante la guerrilla, en la sierra cubana, se tenían, no unas fábricas, pero se tenían fábricas. Porque uno de los principios, y lo basa mucho el Che, es la autonomía. Si usted va a ir a pelear una guerra, pero depende de todos, no depende de sí mismo, uh-huh, se construían su propia ropa, sus propios zapatos, arreglaban los fusiles, y después empezaron a tener una pequeña industria ambulante. Es una hueá muy loca. Porque obviamente el enemigo te va a aislar, po. Claro. Y si tú dependís de los insumos del enemigo, por eso estas concesiones con la clase dominante es media complicada. Disculpe la lata teórica y disculpe la lata de reivindicarlo así, pero me parece que es lo mínimo que se merece alguien de la estatura del Che. Es justo y necesario. Claro, pero por otro lado, muy, muy importante, y es lo que por lo menos a mí me tocó y me llamó muchísimo la atención, y marcó tremendamente la vida antes de agarrar cualquier texto, fue esa imagen del Che y eso que te contaban del Che. Porque en definitiva, con eso tení más que claro. Y resumo todo esto con una frase escrita por el Che. A propósito de ese tiempo de que había mucha discusión teórica sobre el marxismo, si había sido realmente marxista la Revolución Cubana o no. Aunque te parezca hueveo, esa era una discusión con una revolución triunfante. Y para tapar la boca de este, y sabiendo y explicándole al mundo de que varios de los que estaban en la guerrilla, varios de los que tuvieron cargos oficiales, comandantes, todo el caso de Camilo y todo el tema, era gente analfabeta. Uh-huh. Y el Che escribe una cosa muy importante. Dice, no se necesita haber leído a Marx para ser marxista. Solamente se tiene que interpretar la realidad. Y la única persona que conoce la realidad bien es el pueblo. Eso, bueno, no cayó muy bien. Estoy hablando de ese contexto. No cayó muy bien en varias intelectualidades de izquierda a nivel mundial. De hecho, el Che fue un tipo muy criticado. De hecho, se suaviza después de su muerte las críticas. De hecho, hubo muchas reuniones cuando el Che estaba en Bolivia. De hecho, acá estaban los ELENO, que era un partido socialista, que era como la retaguardia por Chile. Por el otro lado, las conversaciones que habían tenido con los montoneros. Todavía no está el PRT así como... De hecho, está en ese proceso de la escisión con palabra obrera. Perú, que también había montado una guerrilla. De hecho, llegan peruanos a Bolivia. Porque era Cono Sur, de hecho, el principio. Mientras... Otra discusión en los políticos buró de algunos partidos comunistas de cómo aislar al Che. Esa es la discusión. Esa es la verdad. Sí, pues. Pues es un hecho. De hecho, acá hubo toda una discusión en su momento con el Partido Comunista Chileno. No va al caso discutirlo. Hubo una discusión no menor, entendiendo, ojo, el contexto donde el Partido Chileno, el Partido Comunista Chileno, era mucho más dependiente de la Unión Soviética que de Cuba. Lo de Cuba viene después de los 90 casi. Y los 80, bueno, ya está el tema de Nicaragua, está el tema de la lucha contra la dictadura. Y viene esta decadencia también de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ni la Unión Soviética no miraba tan con buen ojo a Cuba. Entonces hubo muchas peleas y hay ahí ciertos vestigios de esta cosa de no prestarle y negarle la sal y el agua al Che, porque en definitiva de resultarle este método de irradiación, terminaba toda esta tesis que tenía la Unión Soviética con el tema de la coexistencia pacífica. Claro. Estamos hablando de un tiempo donde se juntaba Nikita Khrushchev con, no sé, pues con qué estaba Roosevelt en ese tiempo, ¿no? Cuando habían conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues, si esa es la verdad. Y obviamente que vinieran un grupo de campesinos y todo el cuento y empezaran a hacer revolución en todo el mundo, rompía los dogmas. Sacaba el negocio. Bueno, y por eso es que el Che termina optando al final por la tricontinentalidad, por los países no alineados, porque se da cuenta muy tempranamente de que la Unión Soviética no le interesa la liberación de los pueblos. Y así de simple. O sea, de hecho, por ejemplo, Vietnam. Vietnam no tuvo apoyo de la Unión Soviética. No. Vietnam tuvo el apoyo de China, pero nunca tuvo el apoyo de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, por el mismo pacto de coexistencia pacífica, no le interesaba la liberación nacional de los pueblos. Le interesó la de Egipto porque podía controlar el canal de Suez, y simplemente por eso, por una cuestión estratégica. Pero el resto no le interesaba. Y es bien doloroso decirlo, pero es un hecho. Y los partidos comunistas alrededor del mundo, alineados a la Tercera Internacional, seguían el baile que tenía la Unión Soviética al respecto. Y entre eso era no apoyar las liberaciones nacionales, por ejemplo, en Bolivia, con el caso del Che Guevara. Y le quitaron todo apoyo y todo peso, e incluso aislar lo más posible esa lucha, esa guerrilla, para que se hundiera. Exactamente. Me pregunta acá Momo, ¿cómo se llama el texto en el que Che critica a la Unión Soviética y se editó en el 2006? Se llama Apuntes Críticos de la Economía Política, de 1967. Pero aparece recién en 1989 80. En un congreso sobre el pensamiento... De hecho, fue un economista político. Te lo paso ahí en PDF. Yo sé que se va a enojar a Leida, pero me vale madre las editoriales. Ahí lo tiene, estimado. Porque este sale en el 89, después se mantiene, bueno, ya estaba. Y Carlos Tablada, que es un gran estudioso mexicano, lo saca por ahí por el 2003. en algún apunte. Se enoja la gente del Instituto, se enoja la gente del Instituto Che Guevara. Esto contado por la propia Leida y el editor de La Ocena, que es la... Ocena se llama, la canadiense. Sí. Buena editorial. Sí. Pero también, Lucas. Y claro, no, dice, vamos supuesto. A sacar un libro porque lo vamos a sacar entero, para que no tengan solamente este pedazo y todo el tema, lo vendemos nosotros. Que había sido un irrespetuoso Carlos Tablada por sacar esos textos. Creo que los textos del Che, de hecho, siempre fue su función y su sueño, están al servicio de todos. Las ideas tienen que ser de todos. Son insumos para las revoluciones. Y se pelea contra la opresión y la explotación, donde sea. Contra la injusticia, donde sea y quien sea. Entonces, nada, por ahí... yo creo que si hay algo interesante precisamente del Che, se me ocurren un montón de cosas, pero eso es que independientemente de la gente que haya leído o no el Che, en algún punto comparte, aunque sea una puta frase de Facebook que hoy día vamos a ver probablemente varias, pero fue un tipo completo, fue un cuadro, fue un revolucionario completo, teórico, práctico, un tipo que estuvo ahí, que se sintió muy cercano con el resto, condujo una revolución, la pensó, reflexionó, y nada, pues murió en su ley, pues estaba vivo, de que en definitiva ese tenía iba a que ser morir, el, pues si era sí. Un ser humano. Desafortunadamente, y un poco a lo que llegan todos, muere precisamente en su clímax de madurez política. Eso es lo que más duele del Che. Que muere... me pregunta Momo siempre. He pensado que el movimiento 26 de julio tenía claros tintes libertarios, por la apertura marxista fue una cuestión coyuntural. De hecho, porque de hecho lo formó un anarquista. Que era un tipo radicado, un español radicado en... Era un catalán, radicado en México. El teniente... general Bayo. Bayo, este es Belarga, A, Y, O, Bayo. Fue uno de los formadores este, porque lo formó en guerra guerrilla. Guerra guerrilla que se utilizó en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y él fue los que lo formó en un ranchito. De hecho, ellos caen presos en México. Bueno, voy a empezar a contar ahí un montón de cosas. De hecho, deberíamos reeditar el taller en algún momento, pero él busca. Bayo fue uno de los que lo formó, que era un veterano de guerra guerrilla, radicado en España, o sea, radicado en México. En México se iban de varios lados a vivir a México. Sí. Hasta Trotsky llegó, pero tuvo una mala suerte de... Bueno, meterse con un piolet. Exacto, con un piolet que le llegó en la cabeza. Pero sí, el Che es potente. A mí siempre sí me ha sorprendido muchísimo lo poco y nada que se conoce en términos teóricos, siendo uno de los teóricos más importantes, teórico revolucionario me refiero, hasta también lo mismo de la línea y la corriente ideológica, teórico revolucionario más prolífero, escribió un montón. Les recomiendo un texto, yo me lo robé, obviamente, que se llama Obras Completas. Fue editado, fue el mismo año de la muerte del Che, lo puede recuperar. Donde salen las cartas. Yo creo que es súper importante el tema de epistolar porque se muestra más la persona. Cuando tú estás escribiendo un texto, así como muy teórico, estás pensando en la crítica. Cuando tú escribís una carta, estás pensando en responderle a otro o en decir algo. Y la decís la sincera. Exacto. Uh-huh. El texto político, estás pensando siempre en la revisión del otro político. Entonces... Hay muchas cosas. De hecho, corrigió Guerra Guerrilla. La corrigió. Y de hecho, la volvió mucho más sintética y más potente. Sacó varias cosas para ponerla más clara. Pues si la idea era llegar a la mayor cantidad de gente. Él decía que no hay diferencia entre una guerrilla y un grupo bandolero. Pero en el fondo y en la práctica hay mucha. Dice, tienen el mismo el orden de líder. Y responden a un mando. Se mueven rápido. Pero el principio ético y moral, uh-huh. Muchísimo. Sí. Y por lo tanto el discurso y la praxis que se lleva adentro. El bandolero no le importa al quien puede afectar. Esto exactamente. Puede perder la guerra solo con esa decisión tan estúpida de atacar al pueblo y todo lo demás. Sí. Así que 47 años, sigue presente el Che. y lo que me parece buenísimo. Y de hecho vamos a terminar con un tema precisamente de que habla sobre el Che. Mientras les dejo los micrófonos para que se despida. Bueno, a propósito del Che, ¿puedo hacer un anuncio? Sí. De que está la actividad hoy día del proyecto revolucionario del Che y Miguel en el Alberto Hurtado. Y que van, además vienen dos compañeros de, podríamos decir, de Allende los Andes, uno del Movimiento Revolucionario Oriental de Uruguay y otro del Movimiento Fogoneros, a hablar también del Che Guevara y de la Coordinadora Internacional Guevarista. Así que ahí en el Alberto Hurtado a las 6 de la tarde, en la sala K20, ahí en parte del Octubre Revolucionario. Buenísimo. En la primera actividad y conmemoración al Che y Miguel lo va a hablar el historiador Igor Koikovich. Eso pues. Así que aprovecho de tirar el anuncio también para también ahondar y ojalá que también se hable de esta dimensión completa de Ernesto Guevara, porque hay que abandonar el estereotipo. También en la despedida también aprovecho de decir eso, hay que abandonar. Yo soy un gran admirador del Che y salvo eso que me regalaron y tiene mucho sentido y está acá en la radio, no me gustan los fetiches. No. Sí. Uh-huh. Ah, miento, tengo otro. Sí, hay otro. Pero no acá, que un cuadro me regaló mi vieja, tengo guardado. Siempre lo hablas, sí. De hecho que te marcó y... Sí. Claro, yo creo que... Vieja mierda, ¿por qué no en el servicio social, el Sename, bueno, no se hizo cargo en ese tiempo, digo yo? Ahora te vienen así. Pero está bien, pues, es lo correcto, y es lo que se busca. Yo creo que ese es el punto, que por lo menos quienes admiramos al Che, uno no se puede simplemente quedar con una imagen. Hay que llevarlo a la práctica eso y seguir su discurso a como de lugar. Y ese discurso es cambiar esa sociedad, es lo mismo que también decías tú de sentir el y de simpatizar con el dolor de la explotación en cada lugar que se encuentre. Por eso también... yo he sido también tal vez muy excesivamente enfático con solidarizar con los normalistas rurales de Ayotzinapa, porque uno no puede quedarse indiferente ante eso, uno no puede también, utilizando también al Che, perder esa ternura, perder esa sensibilidad que es solidarizar con todos los sectores y con todo el pueblo en lucha. Así que eso, dejar ese mensaje para este día 9 de octubre y por supuesto nos estaremos escuchando también más tarde acá en la señal de la Radio Vía Francia en la Inmortalidad del Cangrejo a las 11 de la noche. Así que los dejo invitados y por supuesto llamar a eso, pues llamar a buscar la consecuencia del Che, a buscar este intelectual orgánico, este sujeto completo que era este gran revolucionario. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Nada, por los que... usan la les encanta andar usando la polera del Che, con chapita, con collares del Che, dejen de andar tomando en las calles y pónganse a trabajar. Nada más. Por mi parte, nada, respecto a la marcha fue reprimida, fue más que reprimida, fue dispersada, sí, pero ya... Sí, eso es lo que vi en las imágenes. Y... ahora se está concentrando en el sector de la USACH, nos dicen acá por interno, estamos conversando con la gente que está reportando y haciendo las cosas que van después las notas de la radio. Nos vamos a ir con un tema que es para sintetizar todo esto que dije. Yo creo que a rato una canción de 2, 3 minutos o 4 a veces sintetiza más que de repente mucha palabrería. Es un tema muy muy potente. Y a poner uno de Fran Delgado que se llama Si el Che viviera, que hay una discusión, pero este es muy potente, es de Vicente Feliú y se llama Una canción necesaria. Para hacerla muy corta, habla precisamente de lo que dijimos acá, habla del Che, de su importancia, pero también habla de para lo que sirve y en lo que lo convierte. Si hay una cosa que el Che peleó y que se hace, y es precisamente la crítica que hace este gran trovador, Vicente Feliú, es endiosarlo. El Che no era Dios. Ni le importaba hacerlo, ni le interesaba que, bueno, es para justificarse, lo convirtieran en Dios. Temazo este de Vicente Feliú. Se llama Una canción necesaria, que está dedicado

Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.